En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Perfección, eso es real. Existió un laboratorio secreto en donde hasta hace no mucho se efectuaban extraños experimentos. Se experimentaba con capacidades psíquicas, portales a otras dimensiones, se efectuaban también pruebas para ganar y vencer al enemigo. Se llamaba el laboratorio Montauk. Manuel Carroyal. Así es, esta semana ha trascendido esa información. Dos de los actores de la serie Stranger Things han declarado públicamente que la serie no tiene tanto de ficción como parece, sino que está basada en una historia real. Una historia real que en unos minutos en el programa de hoy os vamos a contar. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, al frente de la parte técnica Nacho Arias, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y una etiqueta, un hashtag en Twitter, @RosaVientos20, @RosaVientos20, con el cual también hoy, una vez más, ayer llegamos al número 3, incluso casi lo más alto. Somos trending topic en todos y en absolutamente cada uno de los programas de esta temporada, la número 20. Y por eso nuestra etiqueta es esa, @RosaVientos20. Y estos son los contenidos que tenemos preparados para esta noche. Y atención, noticia importante, apuntar bien el dato. La Tierra ya se ha descubierto, es oficial, la Tierra es plana. Y ascienden todos, claro, lo sabíamos, todo el mundo tiene esa información. Bueno, pues esa información es una locura, es una creencia propia de otro tiempo. Creer eso significa, bueno, creer eso no significa nada, significa que quien lo hace tiene un problema cultural, de identidad, de algún tipo. Pero esto que puede parecer una locura, que es de hecho una locura, pero esta información, que la Tierra sea plana, ha sido muy importante durante esta semana, tiene una repercusión espectacular, increíble. Y la difusión de esa idea nos va a hacer aquí en la tertulia plantearnos cosas. Vamos a contar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que defienden algunos, y no les vamos a quitar la razón, que sigan creyendo que la mente es plana como su mente, pero aquí vamos a contar la verdad. En esta tertulia con Manuel Carbellal, a quien ya habéis escuchado, con Josep Enguijarro, con Juan José Sánchez Oro, con Silvia Casasola y con Lorenzo Fernández. También os contaremos otras cosas, por ejemplo, el descubrimiento de un gen que hace vivir más a las personas, el gen de la longevidad. O sea, ¿quién lo tiene? Como decimos, vive más aproximadamente, nada más y nada menos, que 10 años. Hoy sabremos sus características y conoceremos incluso quiénes son aquellas personas que lo tienen. También os hablaremos de que se ha subastado el último tesoro del Titanic, una carta, un documento relacionado con el Titanic, una de las catástrofes más importantes del siglo XX. Y os hablaremos también de un texto que nos confirma que Jesús tuvo hermanos. Y este texto es de esa época, es un texto que abre una vieja polémica, ¿Jesús tuvo o no hermanos? Bueno, pues este texto lo confirma. Aunque alguno, por supuesto, no se dará por aludido, sobre todo en los altares. Y más cosas que os vamos a comentar. Os hablaremos del infierno que pasó la reina del rock, Tina Turner, en Mujeres con Historia. También vamos a tener los ecos del pasado. Se van a trasladar a una época de finales del siglo XVIII, de cuando se estaba construyendo Estados Unidos, un lugar con mucha historia, mucho pasado y mucho presente en forma de misterio. También va a estar con nosotros Fronteras del Futuro, las fronteras que nos presenta cada semana Javier Sevillano. Y son 39 minutos los que pasan de la 1 de la madrugada, los minutos para empezar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Lo dicho, aquí estamos con todos, con Josep Guijarro, buenas. Hola. Muy buenas. Iba a decir lo está siguiente. Robotizado, está robotizado, Josep. Lo siguiente que iba a decir es que seguramente que habéis oído muchas toses, muchas cosas. Es que hace mucho frío, ¿verdad, Lorenzo? Al revés, yo lo que tengo es muchísimo calor. Entonces el calor me provoca una alergia terrible, así que lo siento. Pero calor hace aquí dentro, en el estudio. Sí, no, claro, pero bueno, yo venía de calle, claro. Así que imagínate cómo venía, en plan polar. Manuel Carbellal, ya lo habéis escuchado. Juanjo Sánchez Oro, buenas. Hola. También, ¿qué tal? Buenas noches. Contigo tenemos que hablar y poner los pies... En la mesa. En la mesa. Para estar cómodos. Porque ha tenido muchísima repercusión, lo apuntamos, pero es que infinita repercusión, lo he hablado contigo, nos lo va a comentar también Josep, esa información sobre que la Tierra es plana. Yo no entiendo que ese tipo de noticias a algunos le den de seriedad y le den importancia. Yo recuerdo un mail que recibí, yo creo que el lunes, el martes, el mail se titulaba "Confirmado, la Tierra es plana". Digo, ¿cómo que confirmado, tonto del botijo? Hombre, a mí lo que me preocupa es que sabéis que hay además otro tipo de teorías, ¿no?, sobre la Tierra. Entonces, ¿cómo hacemos compatible que la Tierra sea plana y a la vez hueca? Yo no sé si vamos a tener que tenga forma de canelón o algo por el estilo. Puede ser ancha. Puede ser, pero tenemos ahí unos ligeros problemas, ¿no?, con esas teorías de la conspiración. Sí, pero hay gente que se lo cree. Hay un concepto en sociología que se está un poco también reivindicando, que se llaman ideas zombie. Ideas que pensábamos que estaban muertas y enterradas y sin embargo pues sobreviven. Qué bueno, me gusta. Es un buen concepto. Claro, y este es un tipo de esa teoría, ¿no? Lo ejemplifica perfectamente, esa idea zombie de la Tierra plana, lo consideramos más que superado, y efectivamente, pues esta semana se ha dado noticia también de un congreso de terraplanistas, un norteamericano estaba intentando crear una nave. ¿Dónde ha sido, por cierto, el congreso? En Estados Unidos, en un lugar de Estados Unidos. Te cito de memoria, no sé exactamente. Bueno, Josep, ya me río, claro. Josep lo sabrá mejor, seguramente. Sí. Y luego también, por ejemplo, pues ha habido también una persona que ha tratado de hacer una nave espacial y de alzarse al cielo para comprobar, ¿no?, por sus propios ojos que realmente era plana. Pero además con un cohete lanzado a vapor, ¿eh? No te lo pierdas. Sí, sí. ¿Y cuánto iba a volar el cohete? ¿Cuánto iba a volar? No es coña. Porque yo los 500, digo, 500 kilómetros, soy poquito, una porra, 500 kilómetros, 500 metros, mira, ¿no? Este individuo, que se llama Mike Hatch, el apellido le va. Sí, sí, el loco Mike, ¿no? Se ha gastado la friolera de 17.000 euros, que supongo habrán sufragado los terraplanistas, porque forma parte de una asociación con 550 miembros, a pesar de que recibe financiación de muchos otros que de alguna manera están relacionados con las teorías de la conspiración, y que se reunieron a finales del mes de noviembre, el día 26 es cuando pretendía lanzar el cohete, pero se reunieron poco antes, el 9-10 de noviembre en Carolina del Norte, donde llegaban a la conclusión, básicamente, de que la Tierra es plana, cosa que ya habéis dicho, que hay un muro de hielo tipo Juego de Tronos, que es el que delimita el borde, por eso el agua, porque tampoco creen que exista la gravedad. Esto lo están diciendo muy en serio en pleno siglo XXI. Creen que todas... Bueno, lo pueden comprobar científicamente, ¿no? Se tienen de un octavo y ya sabrán si la gravedad pues, es real esto es o lo no, que ¿no? Le pasó. Esto es lo que le pasó en 2014 a este loco Mike, que ya había probado... que demostrar... se tiró de un octavo y quedó tocado, ¿no? No, un octavo. Construyó otro cohete más cutre que este de 17.000 euros, y el hombre, hay por ahí un vídeo muy cachondo donde se le ve haciendo ¡ay, ay, ay! Después de la pero hostia que se dio. Bueno, yo pensaba que había hecho otra cosa con el cohete. No. El cohete, vamos, se lo podía haber enchufado por donde tú estás pensando, Lorenzo, pero no es el caso. No es el caso. El hombre acabó en el suelo, es rescatado por otro terraplanista. O sea, que se la enchufó en ese sitio, ¿no? Sí, sí, se la enchufó. Y por esa razón, este día 26, que tenía prevista hacer un segundo lanzamiento demostrativo de la Tierra plana, el gobierno de los Estados Unidos, fíjate, Trump, hasta en esto ha tenido cordura, le ha prohibido el experimento por una cuestión de seguridad. Y eso que habían elegido un lugar como el desierto de Mojave para que no se estrellara contra nada humano. Es decir, que la cosa es muy cachonda. Pero es que, Josep, es que ha tenido repercusión. Claro. Puede ser simpático, y lo es, evidentemente. Pero lo llamativo es que ha habido mucha gente, pero mucha gente, no cuatro, sino muchísima gente que se ha creído esto, No me preocupa tanto que se lo crea la gente, porque como nosotros hacemos esta risa soberana, sino me llama mucho la atención cómo los medios han titulado y abordado todo este asunto. Porque cualquiera que ponga Tierra plana en el buscador Google encontrará un montón de artículos en revistas, publicaciones serias, que dicen 15 razones por las que la Tierra... Como la gente poca. ¿Cómo suena el micrófono, Josep? También... Es que pareces un androide, Josep. Tú pareces un androide, parece, yo qué sé, un punto y coma. A mí me estaba recordando a los humitas, cada loco con su tema. Lo que ha sido curioso también es que esta semana ha saltado mucho, porque esto no solamente es algo como muy lejano que ha ocurrido en Estados Unidos, sino que ha habido una polémica en redes sociales entre Pedro Duque, el astronauta español, es y un youtuber que es el que en España está más divulgando la cuestión de la Tierra plana, que es Oliver Ibáñez, y donde además es curiosa un poco la retórica que mantenían, porque evidentemente Pedro Duque algo debe saber de la forma que tiene la Tierra, pues hombre, claro. ¿No? Algo lo debe saber. Y sin embargo, lo que le contestaba Oliver Ibáñez era que la Tierra era plana, porque así lo aseguraba el método científico. Entonces, es muy curioso cómo pensar incluso... Es una muy buena respuesta. Incluso, es muy curioso cómo incluso los terraplanistas abogan o apelan al método científico para tratar de justificar su propia creencia. Entonces, bueno, es yo creo la fascinación de la que hemos hablado muchas veces del método científico como realmente única fuente de certeza o de verdad que tenemos hoy en día. Pues incluso en una cuestión tan delirante como esta de la Tierra plana, abogan o piden que... apelan un poco para utilizarlo, ¿no? Es extrañísimo. Bueno. Recordad que hace unos años ya comentamos en la tertulia la noticia de que dos profesores de universidades españolas defendían la teoría de la Tierra plana. O sea, que no es algo que venga de ahora ni que ocurra solo en los locos Estados Unidos. No, no, evidentemente. No, si el tema es que locos hay en todos lados, claro. Exactamente. No es un asunto del que tenemos que hablar. Hay mucha creencia allí, pero también la hay aquí. Yo la información que recibí era de gente de aquí que, bueno, ya estaba confirmado porque los científicos lo habían dicho, ¿no? Y hay un falso mito histórico. Realmente, por lo menos la sociedad occidental, la civilización occidental, ha habido muy poquito tiempo en el que realmente haya creído que la Tierra sea plana. O sea, en época de los griegos... Que también es un mito, evidentemente, claro. Que dice Colón, que la Tierra no. Es plana. Mentira. Colón lo que creía era que la Tierra, que el globo terráqueo era más pequeño de lo que realmente era. Pero no pensaba que el por el Atlántico llegaba a las Indias, porque eso pensaba es. Eso, que era más pequeño, ¿no? Que no había un continente medio como América... Pero no se creía, no se ha creído tanto. No, mira, es que fíjate, ¿no? Eratóstenes, no recuerdo en qué época es, creo que es en el siglo II antes de Cristo, III antes de Cristo, Eratóstenes, este griego, hizo un experimento que yo lo hice en primero de BUP, que es un experimento midiendo el tamaño de la sombra del Sol a una determinada hora en dos puntos de la Tierra distintos. Él, creo, no recuerdo exactamente dónde fue, creo que lo hice en dos puntos del Nilo, y por una cuestión de trigonometría es capaz de calcularlo. Nosotros lo hicimos, yo entonces en primero de BUP estaba en el taller de astronomía, que era un taller que había en el instituto, y aprovechamos que los de COU entonces hacían el viaje de fin de curso a Canarias. Entonces lo que se hizo fue que en la misma hora, dos equipos, estábamos unos en Madrid y ellos estaban en Canarias, y medíamos el tamaño de la sombra del Sol. Y a partir de eso hace un cálculo, que es muy sencillo. Cualquiera puede buscar el experimento de Eratóstenes en internet, en cualquier blog, y te explican cómo hacerlo. Y nosotros fallamos por muy poquitos kilómetros en lo que era el radio terrestre. O sea, que es algo que está al alcance de cualquiera. Y más fácil aún, si la Tierra es plana, tú te vas a La Coruña, pones un telescopio apuntando a Nueva York y deberías ver la Estatua de la Libertad. Claro, claro. O sea, que... mira, pregunta, si os traslado. Anaís nos dice, bueno, si la Tierra es plana, yo me pido el centro y Garci nos traslada la siguiente cuestión. Si la Tierra es plana, entonces la Luna también, ¿no? Digo yo que no van a ser diferentes, porque esta teoría, todo lo que ha ocurrido y todo lo que se ha dicho en estos días, es que todo el universo y todos los planetas son planos y que lo que están estropeados son las cámaras. Eso es porque no se ha leído el libro de Miguel. El universo no es plano, se titula así, ¿no? ¿No? Pero la página de oficial de los terraplanistas de Estados Unidos, no recuerdo cómo era exactamente el lema, pero es algo así como seguidores de la Tierra plana por todo el globo. Entonces es el lema que han colocado, sí, cuando yo te lo coges del inglés. Madre mía, qué paranoia. Es una cosa así. Pero... Tú lo ves y dices, seguidores de la... De todas formas, se nos dibuja una sonrisa irónica en la cara al hablar de este tema, porque evidentemente es bastante ridículo, ¿no? Pero los principios de esta conspiración, y que en Estados Unidos evidentemente tiene más acogida que en otros lugares, porque en Estados Unidos todavía hoy, en el año 2017, hay una corriente creacionista, no solo dentro del cristianismo, también dentro del islam y del judaísmo, que parte de la base de que los textos sagrados dicen la verdad literalmente, y entonces pues no hay evolución de las especies, la Tierra no gira alrededor del Sol sino al revés, y es plana y todas estas cosas. Pero en realidad... hay otras muchas conspiraciones o teorías muy populares en la red que utilizan los mismos recursos. Todas las tonterías estas de los reticulianos, de los chendrines, estas historias que con tanta frecuencia también tienen millones de seguidores, también la trampa es la misma, porque haya dos o tres profesores de universidad o dos o tres científicos creyentes que la valen, con mucha frecuencia encontramos titulares demostrado. Los reptilianos están en la Tierra certificado científicamente, nos están fumigando los aviones y demás. Quiere decir que, aunque esta sea especialmente es verdad, ridícula, ¿no? Que te están fumigando los aviones. Hombre, de vez en cuando. Sí, pero eso es cuando el depósito del UFC está defectuoso, entonces sí hay una fumigación. Pero no, porque cae a ladrillo. Tú no sé si has visto alguna vez cuando desocupan un avión, pero te aseguro que sale de todo menos fumigado. Aquello sale como un bloque bastante duro. Por la altura. Claro, obviamente. Es que lo vi una vez, ¿no? Es decir, curioseando por internet. Claro. Sino que se lo pregunten a Benítez, que tiene experiencia en eso. Es verdad. Cierto, nos pregunta Tomora Josep, y queremos que nos lo confirmes. Tú estás en Barcelona y nos dice Tomora, sí. ¿A Josep se le ha caído el cable del teléfono por el borde? Yo te lo pregunto. No, es la conexión wifi. ¿Sabes qué pasa? El efecto de la gravedad, claro. Como también es una conspiración, no sé por qué no se le caen los huevos al suelo a estos de la Tierra plana, porque eso confirma que no existe la gravedad, que también es una conspiración. No, pero en serio, que realmente lo que me llama la atención, y ahí se interrumpió me están hackeando, realmente los terraplanistas, es el tratamiento que los medios de comunicación están dispensando, dando hasta cierto crédito a todo esto. Y a mí me llama la atención que entidades como la NASA hayan tenido que salir en más de una ocasión al hilo de teorías conspirativas, como que no se ha llegado a la Luna, o como que las sirenas no existen, o que no vamos a morir como consecuencia de un apocalipsis zombie, o inclusive ese tan traído y llevado asunto de los tres días de oscuridad, ¿no? Que también corre por ahí por las redes, como alentando todavía más esas ideas que para mí no solo alimentan los conspiracionistas, yo creo que alimentan la ignorancia. Una cosa es el que vivimos en unos tiempos de dependencia científica, y que probablemente el que haya mucha gente que no sepa interpretar o no sepa leer adecuadamente toda esa cantidad de información científica con la que nos despertamos y nos desayunamos todos los días, terminemos por hacer teorías todavía más complejas, si cabe, que las propias científicas, para precisamente sostener la idea contraria, ¿no? Y es lo que podríamos decir el pensamiento al servicio del sentimiento, en lugar del pensamiento al servicio de la razón. Como la idea nos suena sentimental, como además es de cuatro, por lo tanto son los débiles, solemos darle un cariño, solemos darle una escucha, solemos darle un apoyo, que muchas veces lo que consigue es alimentar la ignorancia en todos los sectores de la población y de la sociedad. Se ha puesto en serio, pero la verdad es que yo sí recomiendo a nuestros oyentes que echen un vistazo, ¿no?, a San Google, a esas noticias que cada semana prácticamente está negando la NASA, ¿no? La NASA o la NOAA en este caso también, ¿no? La Organización de Océanos y Atmósferas de Estados Unidos, que fue la que dijo, tuvo que emitir una nota de prensa efectivamente diciendo que las sirenas no existían, pues porque había una cantidad de gente, y hablamos de miles de personas, que estaban llamando preguntando si era cierto que se había conseguido grabar una sirena a las costas de no sé dónde, de allí de Estados Unidos, ¿no? Y es que llama la atención porque hay algunas de las noticias que son verdaderamente rocambolescas. Yo creo que en este caso la Agencia Espacial Norteamericana tiene una política de transparencia que es, vamos, es loable, ¿no? Yo creo que prácticamente... No le interesa a Loren. Bueno, a ver, pues no vamos a entrar en debate, pero sí te voy a lo que es al final esta agencia y lo que muchas veces se plantean, las estupideces que se plantean. Una de las cosas que recuerdo, que fue además hace un par de semanas o tres, pues la NASA tuvo que emitir un comunicado diciendo que no pensaban mandar a astronautas al espacio con cuatro testículos para ver cómo se comportaban los espermatozoides en el espacio una vez que se producía, en fin, pues una masturbación, te quiero decir. Este tipo de hombre, un hombre con cuatro testículos, imagínate, entiendo que produce más que dos, ¿no? Con lo cual, en este caso son las estupideces que fíjate que la NASA, en vez de decir, oiga, váyase usted al psiquiatra o la broma se la gasta a otra persona, pues fíjate, pues responde. En ese sentido yo creo que es un ejercicio de transparencia que en fin, que está bien dirigido, se sea serio o se sea un estúpido. Y yo creo que de responsabilidad. Porque también, claro, el problema también es que yo pienso que no somos conscientes del todo del tiempo tan aciago que estamos viviendo para el conocimiento, porque teniendo más información que nunca antes en la historia, tenemos también mucha más desinformación que nunca antes en la historia. Y algo tan terrorífico, tan apocalíptico, como la palabra del año, hace dos años, posverdad, que significa que ya no importa que las cosas sean ciertas o no sean ciertas, que bueno, no importa bueno, ya la verdad, que lo que importa es que sea rentable, que sea vendible, que tenga pero, emoción, que sea emoción. Claro, macho, pero, o sea, es terrorífico. Ese término se ha manipulado porque no tiene ese origen y ese significado en su origen. El primero que utilizó ese término fue Bauman, el filósofo polaco. Y no decía eso, hablaba de los tiempos en los que vivimos. Es que no importa el origen. Claro, ¿cuál es el origen de la esvástica? El origen de la esvástica no es nazi. Lo terrible, lo dramático, bueno, es lo que hicieron los nazis con la esvástica. Claro, no importa cuál sea el origen. Lo que quiero decir es que, y eso nos afecta mucho a los temas que tocamos aquí en la tertulia, hemos llegado a un punto en que, por toda la presión mediática, por la rapidez de las páginas web, de los medios de comunicación, lo que importa no es contrastar la información. Nunca ha importado demasiado en el mundo del periodismo, pero ahora menos, porque ahora tienes que llegar antes a la página web, tienes que situar antes el producto en Google, y está creciendo una generación que, teniendo más información que nunca antes de todos los campos, está terriblemente desinformada. Pero Manuel, estoy en desacuerdo. Y además, yo estoy de desacuerdo contigo porque lo que decías antes sobre el método científico es que es nuestro único referente. El método científico. No la ciencia, no los científicos, sino el método científico es una herramienta, es un instrumento que nos permite asentar las cosas seguras, que tiene unos protocolos, el que sea falseable, el que sea replicable, el que puedas demostrar que es falsa una afirmación. Es una herramienta que puede utilizar cualquiera, con sentido común, que se puede aplicar a cualquier campo, también al de las anomalías. No, hombre, ¿cómo que no, Josep? Es cuestión de imaginación. Se puede el pensamiento crítico se puede aplicar. Claro, evidentemente. En cualquier campo se puede aplicar. Pero yo también estoy un poco con Josep en el sentido de que ¿quién aplica el pensamiento crítico o el sistema cartesiano, el método científico? ¿Quién lo aplica? Sí, que lo tiene que aplicar los estados, los gobiernos. ¿Qué pasa a pedir a la gente? Que lo utilice la gente. Evidentemente, pero es que lo puedes aplicar para todo. Pero si el que enseña no lo hace, ¿cómo lo va a hacer el resto, no? O sea, pues no se responsabilice de la incultura desde la incultura. Es una ¿no? cuestión de supervivencia. En los tiempos que vivimos es una cuestión de supervivencia, porque no solo te engaña el político, no solo te engaña el banquero que te vende las preferentes. Coño, es que hoy en día nos engaña todo el mundo. Nos engaña el fontanero cuando nos cobra por una reparación. No, nos engaña el mecánico. Hombre, vamos. Manuel, te engañas tú. Lo que yo pretendía decir es que no es que no se contrasten las informaciones. El problema es que se divulga mucho más las informaciones que las contrainformaciones. Pero el pobre hombre del cohete a vapor, ¿al final va a hacer algo o no va a hacer algo? pues habrá que ver, habrá que esperar a si le conceden finalmente los permisos. Hoy por hoy han pospuesto el lanzamiento de ese cohete a vapor y habrá que esperar a que le dejen ver desde el aire que no es mentira lo que manda la NASA desde los satélites. Yo le recomendaría que llevase un paracaídas, que a partir de 200 metros sí. Ya es efectivo. No, pero déjale que haga lo que quiera, déjale que haga lo que quiera. No le des consejos. Por si acaso, por si acaso. Yo creo que lo importante va a ser que no convierta en plano el electro en cefalograma. Que no se quede plano él, sobre todo. Yo quiero romper una lanza porque a mí me parece que... Yo también la rompería por la cabeza. Me parece que en los tiempos que corren es digno de admiración que alguien que tiene una creencia esté dispuesto a jugarse la vida y sea tan consecuente como para llegar hasta el final. O sea, que a mí eso... Pues hay que dejarle, yo le mandaré flores, yo le mandaré flores a la... Escuchamos las noticias y la actualidad en Onda Cero llega ya mismo y después vamos a continuar en la Tertulia Zona Cero con muchísimas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, Almadía, Rosa de Vientos en 20 para vuestros comentarios. Y vamos a hablar, ya no vamos a hablar de la Tierra, ese plan ha tenido muchísima repercusión esta semana, esa noticia, esa información, entre la conspiración, la paranoia, la locura, pero el mundo de las creencias es así de irracional a veces, ha tenido muchísima repercusión, insistimos, muchísima repercusión esa noticia. Pero también nos interesa, por ejemplo, esta historia que puede ser un nuevo Área 51, ¿no? Casi, casi. Bueno, un nuevo, un viejo Área 51, porque en realidad la noticia de actualidad es que esta serie, que está teniendo mucha acogida en Netflix, Stranger Things, que empieza con la desaparición de un niño en un pueblo de Norteamérica y con la aparición de una niña supuestamente dotada de poderes paranormales. Así arranca esta trama que se presentó en Netflix en julio de 2016 y que ante la buena acogida, el pasado 27 de octubre, estrenó su segunda temporada. Eso hizo que se realizasen varias ruedas de prensa, se atendiese a los medios y esta semana, en una entrevista publicada en Wired, dos de los protagonistas de la serie, dos de los niños que protagonizan esta trama, que hace un poco un homenaje a los Goonies, al cine de Steven Spielberg, el cine de los 80, hicieron unas declaraciones que han tenido bastante repercusión internacional cuando aseguraron que detrás del guión de esta serie de ficción se podría esconder una historia real. Y esa historia es la historia del laboratorio de Montauk, cerca de Nueva York, que inspiró a los hermanos Duffer, que son los responsables de esta serie, y que de hecho, inicialmente, el proyecto inicial no iba a llamarse Stranger Things, según han revelado, sino que llevaría el nombre de ese supuesto laboratorio secreto de la CIA, en el que se realizarían toda una serie de experimentos. Oye, estamos escuchando de fondo la música, ¿no? De la serie de Stranger Things. A ti te gusta mucho, ¿no, Silvia? A mí me encanta, yo me las he visto. Y a mí... Yo seguí tu recomendación. Esto sí que es un Stranger Things. Por recomendación. No formulen preguntas. A ver, Josep, di, no formulen preguntas. No formulen preguntas. No hace falta que... Dios mío, eso es extraterrestre. Se te no entiende perfectamente. Bueno, pues la historia tiene su origen en un libro que se publicó en la década de los 90, el proyecto MUGNAU, Experimentos en el Tiempo, que habría sido, que fue escrito por una persona, Preston Nichols, que asegura haber sido uno de los sujetos de estudio que estuvo dentro de esa base subterránea, cerca de Nueva York, y que fue sometido a toda una serie de experimentos bastante desagradables, como ocurrían en estos lugares. El origen de la base históricamente está en 1942, cuando en un pequeño pueblo pesquero de Nueva Inglaterra se crea una instalación militar cuyo objetivo era defender a Nueva York de una posible invasión por mar. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se esfuma la amenaza alemana, la amenaza nazi, se reconvierte ese laboratorio en un centro de investigación destinado a la Guerra Fría, que era el siguiente frente que se inicia en los años 40 de conflicto internacional. Aparentemente, en esa base, como en otras bases de Estados Unidos, se realizaron toda una serie de experimentos que habrían concluido oficialmente en 1995, y entonces las instalaciones, buena parte de las instalaciones de la propiedad que tenía ese centro de investigación se vendieron para crear un gran parque y un museo que se inauguró en 2002, aunque parte de esas instalaciones continúan cerradas al público, lo que para los guionistas de la serie tiene mucho jugo porque permite decir, bueno, que tendrá que salir la NASA para desmentir que ahí se siguen haciendo experimentos. Tiene morbo, sí. Claro, cuando tú ves la serie, y yo comencé a verla ahora también por recomendación de Silvia, empiezas a reconocer muchos elementos de la historia real, de esos proyectos que yo creo que van mucho más allá de la ficción, es decir, que fueron mucho más terribles de lo que se puede ver en esa ficción, como fue todo el proyecto MK Ultra y sus subproyectos, el proyecto Stargate posterior y sus subproyectos, en los que se hizo todo tipo de cosas. Y yo creo que aquí es donde tenemos que aprender a discernir un poco lo real de la parte de ficción. Los guionistas, lógicamente, se encontraron con una serie de documentos extraordinarios, no solamente Nichols habló, sino que a partir de 1995, cuando concluye oficialmente Stargate, varios agentes psíquicos, varios miembros de las Fuerzas Armadas o civiles que colaboraron con las Fuerzas Armadas, comenzaron a escribir biografías, a contar historias absolutamente increíbles sobre lo que se hizo en esas bases militares con presupuesto oficial de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y es cierto que se intentaron cosas verdaderamente sorprendentes, no solo los viajes en el tiempo, sino técnicas de visión remota, el viaje astral, se intentó crear un equipo de supersoldados con poderes telecinéticos y telepáticos, cosas como las que se ven en la serie, se intentaron. Eso no significa que se consiguiesen. De hecho, muchos de esos oficiales, algunos incluso altos mandos, hablamos de generales del ejército norteamericano que estuvieron involucrados en Stargate o en MKUltra, pasaron a la vida civil creando academias para detectives psíquicos, academias privadas, donde se cobraban hasta $2,500 por un curso de agente psíquico, sin que te garantizasen, claro, que fueses a salir de allí doblando cucharas o leyendo la mente. Y es una historia muy rocambolesca que yo recomiendo siempre, un libro fantástico de John Robson que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que dio lugar a una película, sí, muy divertida, de muy alto presupuesto, con George Clooney, con gente muy conocida, pero de verdad, yo, como suele ocurrir siempre, el libro es mucho mejor. Además de ser desternillante, porque él es un periodista de investigación que hace una referencia histórica impecable y objetiva, pero con un sentido del humor, claro, muy, muy sorprendente, porque una de las cosas que pretendían, por ejemplo, estos supersoldados, y es la escena con la que arranca la película, era atravesar paredes físicamente. Con lo cual, pues como el hombre de la Tierra plana, la mitad de ellos acababan en el hospital. Había que hacer la prueba, ¿no? No llegaron a conseguirlo de atravesar las paredes, ¿no? Lo probaron científicamente, ¿no? Pero hay una parte mucho más siniestra, y de hecho él hace unas reflexiones muy inquietantes, y es que toda esta parte folclórica de la telepatía, de la psicoquinesis, de los universos paralelos, que tuvo mucha muy buena acogida en los medios de comunicación, porque incluso los periodistas más escépticos encontraban muy divertido que las Fuerzas Armadas norteamericanas se gastasen millones de dólares en intentar crear supersoldados, el batallón de la Tierra, soldados Jedi, que es como se referían a ellos mismos, con poderes psíquicos. Pero hace una reflexión muy interesante, y es que toda esa parte más folclórica oculta en realidad cosas mucho más siniestras, que esas sí llegaron a utilizarse y se están utilizando en la actualidad. Y es que las unidades de operaciones psicológicas que nacieron con este tipo de experimentos como Stargate y demás, empezaron a utilizar, por ejemplo, la hipnosis como técnica de interrogatorio y la narcohipnosis. Empezaron a experimentar ya en los años 50, además con un personaje realmente extraordinario, Andrija Pujarić, que es muy conocido por haber sido el descubridor de Uri Geller, y eso eclipsó una vida increíble, mucho más interesante que el tema de Uri Geller. Ahora hablamos algo más de Uri Geller. Cuéntanos, porque ha aparecido también en esos documentos en los que se encuentran algunas de las historias, documentos secretos hasta hace muy poco. Ha aparecido Uri Geller, su relación con el asesinato de Kennedy, ha aparecido en esos documentos, ahora mismo lo vamos a comentar, pero cuéntanos. Sí, bueno, Geller aparece por todos lados. Sí, sí, sí. Porque Geller... Bueno, pues Pujarić era como su mentor, su fue su mentor, ¿no? Sí, sí, porque Pujarić en el año 70, además una historia preciosa, porque Pujarić, lo resumo muy rápidamente, Pujarić era un sabio, era un científico, era un tipo que vi de una clase muy humilde, su padre llegó a Estados Unidos como polizón en un barco desde Croacia. Él había nacido a solo 200 kilómetros del pueblo donde nació Nikola Tesla, y por esa razón Pujarić toda su vida estuvo obsesionado con Tesla, intentando reproducir los experimentos de Tesla, pero aplicados a lo paranormal. Consiguió estudiar medicina con una beca del ejército. Pujarić siempre estuvo muy vinculado a los militares, de hecho fue el parapsicólogo por excelencia de la CIA. Y a pesar de ser un tipo con una creatividad, tiene 56 patentes de instrumentos, sobre todo relacionados con la otorrinolaringología, que era su especialidad médica, pero él siempre estuvo interesado por lo paranormal. Y combinando, además, las dos cosas, haciendo investigación científica pura y dura y lo paranormal. Cuando en 1950 estalla la guerra de Corea, él tiene que incorporarse al ejército, y es cuando empieza a sugerir, había conocido poco antes a Gordon Watson, que fue el primer científico que empezó a experimentar con drogas chamánicas, con plantas de poder, estuvo investigando a María Sabina en México, y le dijo a los militares, oye, este tipo podría aportar cosas interesantes para potenciar a través de las drogas lo paranormal. Él hacía una cosa, por ejemplo, creó una jaula de Faraday enorme, y esa es una de las escenas que se recrea en Stranger Things, para meter dentro a los psíquicos, electrificarla, porque creía que así, basándose en los experimentos de Tesla, se podían potenciar las capacidades paranormales. El caso es que este tío, y ya concluyo, en el año 61 le hablan de Searigo, que era un cirujano psíquico brasileño, y el tío se va a investigarlo a Brasil, y durante 10 años, entre el 61 y el 71, hace varios viajes, él mismo se opera, se deja operar de un tumor que tenía en el brazo. ¿Cómo operaba Searigo? Con un cuchillo de cocina viejo. De hecho, hay un libro de John Fuller, el autor del Viaje Interrumpido, que está dedicado a Searigo, y donde colabora Pujarić, y como médico muy valiente, porque yo estuve hablando hace unos días con su hijo, con el hijo de Pujarić, por el tema de Castaneda, que sabéis que es con lo que estoy, y subrayábamos eso, que era un tío que no le tenía miedo a nada. Y esa fue su perdición. Porque en el año 71, a principios del 71, muere Searigo en un accidente de coche, y Pujarić escribe unos párrafos que de verdad a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque él dice que se siente responsable con la humanidad por no haberlo dejado todo. Él había creado, gracias a sus patentes, una empresa con la que se hizo millonario de temas médicos. Y cuando muere Pujarić dice que él se siente responsable con la humanidad por no haber dedicado más tiempo a profundizar en los misterios de Searigo. Y vende todas sus acciones, lo vende todo y decide dedicarse 2 años a la investigación psíquica. Y es entonces cuando le llega una información de Israel, de un joven que está por los teatros de Tel Aviv actuando como si fuese una especie de mago, leyendo la mente y demás. Se va a Tel Aviv, conoce a Uri Geller, durante varios meses lo está investigando, y en el año 71 lo lleva a Estados Unidos. Y el hombre que en enero de ese año... Edgar Mitchell había sido el sexto hombre en caminar sobre la luna, decide apadrinar, conseguir los fondos para la primera investigación sobre Geller en el Instituto Stanford, que estaba a su vez seguida muy de cerca por la CIA, porque Pujarić precisamente tenía mucha relación con la CIA. Una cuestión, porque claro, de Searigo se decían cosas muy serias, ¿no? Simplemente el tipo de utensilio que utilizaba para sus, entre comillas, operaciones, no es que fuera básico, es que prácticamente ni tenía ningún tipo de asepsia, estaba todo oxidado, las colas en la puerta de su casa eran tremendas. De este hombre se decían que cometía casi casi milagros, como por ejemplo operar tumores en el útero, introduciendo la mano con esos utensilios totalmente oxidados, extrayendo los tumores, que la gente prácticamente no sangraba, que salían, lo más importante, que salían vivos, es decir, ya no solo curados, es que salían vivos. Entonces, independientemente de la historia de Arrigó, que yo creo que es una historia absolutamente fascinante, desde el momento en el que empieza como curandero hasta que posteriormente incluso está en la cárcel, cómo va curando a los propios carceleros y a la gente, a los presos que se encuentran en esta cárcel, al punto de que finalmente él prácticamente es liberado, ¿no? Fue acusado de practicar la medicina de forma ilegal y, sin embargo, pues le dejaron salir. Y él mismo hizo una especie de premonición, ¿no?, al decir prácticamente cuándo y de qué forma moriría. Pero claro, si Pujarić llegó a la conclusión de que debía de haberse dedicado a investigar Arrigó, ¿qué pensaba de Arrigó? Para Pujarić era auténtico. Y es desconcertante, porque Pujarić no era un pazuato ni era un torpe. Pujarić, por ejemplo, mira, en 1969 aparece, nosotros quizá no lo recordaremos, pero nuestros padres sí lo recordarán, aparece en un capítulo de la serie Perry Mason, que fue una serie muy importante en Estados Unidos y que aquí en España emitió Televisión Española, la historia de un abogado criminalista. Bueno, pues hay un capítulo que se emite en 1961 y que está inspirado en una investigación que hace Pujarić de un centro de espiritismo que hay en Estados Unidos, donde descubre que el supuesto médium estrella que materializaba ectoplasmas, bueno, pues que era un fraude. Quiero decir que Pujarić también había descubierto fraudes. Lo que ocurre es que él tenía, por su relación con la CIA, un presupuesto y unos recursos prácticamente inagotables, cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, él en los años 60 lee en un periódico holandés que hay un tipo que lleva un año colaborando con la policía holandesa, al que llaman el hombre con el cerebro de radar, Peter Hurkos. Dice, hombre, este tío es interesante para meterlo en mi laboratorio, y se lo lleva a Estados Unidos, como hizo con Uri Geller, y tienen una amistad, Pujarić, y me decía el hijo que hasta el final Pujarić y Hurkos tuvieron una amistad muy intensa, y de hecho en uno de sus libros fundamentales, Los hongos sagrados, que es del año 59, cuenta cómo se iban ellos al desierto, cómo le acompañó en varias ocasiones Hurkos, y tiene unas anécdotas memorables. Por cierto, Josep, ya te hemos quitado, que te lo estabas pisando, el cable del micrófono, te hemos llamado por teléfono. Por teléfono. Pero nos vas a comentar algo de lo que dicen esos documentos que se han desclasificado, la aparición de Uri Geller, que lo hemos mencionado, y su relación con JFK. ¿Cuál fue? La verdad es que es muy llamativo y desconocido el hecho de que 10 años después del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, este célebre psíquico israelí se dedicara precisamente y por encargo de la CIA a la investigación psíquica de ese asesinato. Y en concreto, de esos 4 misteriosos días que pasó el, vamos a decir, hasta ahora asesino de John Fitzgerald Kennedy en la ciudad del Distrito Federal de México, ¿no? La historia además se ha sabido por un periodista español que publicó una entrevista personalizada con Uri Geller. En concreto fue Gerardo Granda para el diario La Razón, que estableció contacto después de que, tras la desclasificación de los 3.100 dosieres de la CIA, viera en la página de Facebook personal de Uri Geller un mensaje que decía algo así como: ahora podré contar toda la verdad sobre mi colaboración con la Agencia Central de Inteligencia y con la participación de la mismísima Jackie Kennedy. Aquello llamó la atención del periodista, quien se puso en contacto con Geller, y al parecer, digamos que la historia viene de esa colaboración que tenía Uri Geller con el Mossad israelí. Sabéis que entre 1969 y 1971 estuvo llevando a cabo algunos experimentos para los servicios secretos con el propósito de saber si se podrían aplicar o no a una cuestión tan poco parapsicológica como es el espionaje. El caso es que, después de verse sorprendidos por las habilidades de Geller, estos lo ponen en contacto con la CIA norteamericana, para intentar determinar si era objetivo o no ese psiquismo. Y ahí empieza la colaboración con el proyecto Centerlane, o también conocido como Stargate, que ya ocupó titulares tiempo atrás cuando se desclasificaron los primeros informes de la CIA. Lo que no se sabía hasta ahora es que en 1972, estando en Palo Alto, en California, a lo largo de esos experimentos psíquicos que sabíamos por los informes que la CIA le concedía el beneficio de la duda o que creía en sus poderes psíquicos, le hacen una proposición deshonesta y es que se vaya a Ciudad de México. Esto ocurre en 1973 y lo que tiene que hacer es ir a los lugares donde estuvo Lee Harvey Oswald con el propósito de que obtenga información desde un punto de vista psíquico. Le acreditan le dan una pistola, una Colt 45. Le entrevistan con el presidente del país de entonces, que era López Portillo. Le dan una credencial para que pueda entrar en las dependencias oficiales que sean necesarias. Y lo que cuenta el periodista es que en el momento en el que le dice, bueno, ¿y qué averiguaciones tienes?, el hombre dice que da por concluida qué es lo que averigua. Lo que sí dice es que ni la CIA, ni el FBI, ni el presidente Lyndon Johnson tenían nada que ver con la conspiración, que eran una de las líneas que se apuntaban. Pero da un giro inesperado todo esto, porque volvemos a Andrija Pujarić, al que mencionaba ahora mismo Manuel. Resulta que Andrija Pujarić estaba preparando esa biografía de Uri Geller, que se publicó también en España con el título de Uri, y que fue editado por la editorial Doubleday, que a la sazón tenía como empleada a la viuda de Kennedy, a Jackie Kennedy. El caso es que Jackie ya conocía las cuestiones de Uri Geller, porque ya era un tío mediático, y la casualidad de la vida es que es la editora a la que le toca el libro de Andrija Pujarić y le dice, oye, yo quiero conocer a este pavo. Le pone en contacto con Jackie Kennedy y a partir de ahí hay una serie de misivas que sí están siendo o han sido desclasificadas recientemente, en el que intercambian información de lo que él obtiene a través de sus, entre comillas, poderes psíquicos en esos 4 días de estancia en México. Yo creo que es algo muy llamativo. No ha trascendido lo que dijo sobre la muerte de Kennedy. ¿Quién lo mató, no? Es que no lo cuenta. Si Jackie no dice nada, dice que se va a llevar el secreto a la tumba. Por lo tanto, todo está en manos de la viuda. Uri Geller. Uri Geller, pero si no va a morir nunca. Mira, bueno, si tiene 60 y pico años y aparenta 24. Eso también es verdad. Yo estuve hablando con él hace 15 días, sí, por otro tema, y haciendo lo mismo. Uri Geller. Con Uri Geller, sí. Uh-huh. Me encontré un documento en los documentos desclasificados por la CIA, nos encontramos un documento en el que aparece el nombre de Uri Geller, y claro, y Carlos Castaneda, que es lo mío, y entonces yo me pongo en contacto con él para ver si él había tenido alguna relación con Castaneda, y me dice que sí, que se lo presentó Andrija Pujarić, precisamente de ahí viene todo el tema de Pujarić. Y Geller, cuando tú llegas a un punto determinado, que es un gran comercial de sí mismo, independientemente de todo lo demás, cuando llegas a un punto determinado, pues bueno, y entonces, ¿qué es lo que viste? No, de eso no puedo hablar, es secreto. Es un caliente, o sea, es calientamente. Te deja justo siempre ahí, que es muy habitual, pero la cosa no es exactamente como él la cuenta. No es exactamente, bueno, pero así. Esos él documentos estuvo viviendo en México. Y sin lugar a dudas, la CIA consultó a un psíquico, en este caso, a Uri Geller, para averiguar qué es lo que había pasado con Kennedy. Pero con Kennedy con 50.000 sí, cosas sí, más. Pero en claro, este caso, sí, bueno, pero es llamativo, Manuel. Sí, no, por supuesto. Tú no contratas a un psíquico para que vaya a hacer el payaso. Se supone que le das credibilidad, le acreditas como espía y encima te pasará un informe. Claro, pero es que eso no ocurrió, de verdad, esto ha pasado en todos los países del mundo y con todos los servicios de inteligencia del mundo, incluyendo el español. El CSID tenía videntes en Nómada que trabajaban para el CSID. O sea, no es algo tan extraño. Pero más en aquella época, en que la Guerra Fría hacía que se agarrasen a un clavo ardiendo, que utilizasen, sobre todo porque creían que los rusos estaban y los checoslovacos estaban mucho más avanzados en la guerra psíquica. De ahí viene que se invirtiese tanto dinero. Pero es que además, Uri Geller, cuando llega a Estados Unidos, él ya es muy conocido porque de Tel Aviv está un tiempo viviendo en Alemania y en Inglaterra, donde participa en programas de televisión, se convierte en un tío muy famoso, y cuando llega a Estados Unidos, oye, que alguien sea director de la CIA, o sea general, o sea presidente, no significa que no tenga sus creencias. Claro. Hay casos, la administración Reagan, por ejemplo, vamos, aquello era ríete tú del Palacio de las Mentes Prodigiosas, o sea, por ahí desfilaban, y en el caso de López Portillo, la mujer de López Portillo era una fan incondicional de Geller, llegaron a darle un pasaporte, Geller tiene pasaporte mexicano, tiene doble pasaporte, claro, porque llegaron a darle, no una pistola, que eso, ya él ya tenía, él iba armado en Tel Aviv, y siempre le han gustado las armas, y son detalles que él mismo menciona en su propia autobiografía. Pero que te den un pasaporte, que te den una nacionalidad de un país en el que no has nacido, eso sí tiene mérito. Pero tendría más mérito si se pudiera contar, o si él dijera qué es lo que le contó la CIA, qué es lo que había averiguado sobre la muerte de Kennedy. Claro, pero más allá de eso... Esa es la información importante. ¿Quién calla? ¿Callan todos? El asesino, el asesinado y el investigador y el investigado, ¿no? A lo mejor es que sabe que si dice algo y luego se comprueba que no es cierto, pues va a meter la pata. Que no hay pruebas, claro, no hay pruebas que corroboren. Pero más allá de todo eso, a mí me gustaría también poner el énfasis en el hecho de que cuando hemos hablado de proyectos, de lo psíquico y la utilización de esos supuestos poderes por parte de las administraciones, sea la norteamericana, la rusa o la española, siempre estamos hablando de proyectos de los años 50, como mucho de los años 60. Aquí nos estamos remontando al año 73, lo cual implica que las administraciones no nos han dicho nunca toda la verdad, y que en la medida en la que va pasando el tiempo y baja el nivel de clasificación de los documentos, nos estamos enterando que esas cosas que ya se iba diciendo, no, esto son bobadas, esto no hay quien se lo crea, esto son cosas de fantasmas, y de conspiranoicos, en realidad sí les interesaba y sí financiaban. Más allá de que creamos o no creamos en esos poderes psíquicos, los servicios secretos los seguían utilizando para obtener información. Y lo siguen utilizando, mira... De las pocas cosas útiles que salieron de los grupos de los guerreros Jedi, del Batallón de la Tierra, de todo el programa Stargate, hay cosas que se siguen utilizando, a veces con buenos resultados, a veces no, pero cosas como, por ejemplo, el uso de sistemas de megafonía cuando se perseguía al general Noriega, por ejemplo... El principal enemigo de Noriega era el general que lideraba el proyecto Stargate. Y entre sus analistas de operaciones psicológicas desarrollaron un montón de ideas, algunas muy locas, muy audaces, como meter unos sistemas de megafonía de alta potencia alrededor del palacio de Noriega para volverlo loco, utilizando música rock y esto es lo que no se contaba, frecuencias subliminales, mensajes subliminales. Eso se utilizó después en Abu Ghraib, en Irak, eso se está utilizando en Guantánamo, en los interrogatorios, y son cosas que vienen de ahí. En el asedio a Waco, a la famosa secta de David Koresh, y esto tampoco es muy conocido, el FBI, en este caso es el FBI, no la CIA, y estamos hablando de hace 4 días, fue a reclutar a un experto en mensajes subliminales ruso, se lo llevó a Waco, hicieron un montón de tropelías en alrededor del rancho de David Koresh utilizando este tipo de herramientas, y ya vemos que el resultado no fue precisamente el mejor, ¿no? Se equivocaron de mensaje. Claro, pero... esa es la razón, yo sé, por la que muchas veces murió, no cuentan las cosas. En la secta de Avillanos, en el acoso a ese grupo que fueron 79 tiroteados, personas. Iba a decir no sé cuántas, pero casi 100 personas, ¿no? Pero mira, ahora que estoy recordando, en Waco, en Texas, una de las cosas más trágicas... Murieron además, pues porque los que estaban allí directamente dispararon sobre ellos, ¿no? Una de las historias más trágicas que yo me he encontrado, que tiene su origen en estos experimentos psíquicos, y que cuando se juega con la mente a veces las cosas no salen bien. Cuando, como os decía, en el 95 empezaron a filtrarse informaciones sobre el proyecto Stargate, empezaron a aparecer tíos diciendo, mira, yo es que he estado, yo mataba cabras mirándolas fijamente, solamente. Pues hubo uno de ellos que empezó a frecuentar el programa de Art Bell, que es un programa de radio de costa a costa en Estados Unidos, con millones de oyentes sobre estos temas. Y por allí desfilaron varios de estos entre comillas, espías psíquicos. Pues a uno de estos tipos no se le ocurrió otra cosa que hacer la coña de llevar una fotografía del cometa Hale-Bopp, que en ese momento se estaba acercando a la Tierra, diciendo que detrás había un objeto no identificado. Y como esto lo decía un espía psíquico de la CIA, hombre, eso debe ser verdad. Y esa historia, que nació como una broma en un programa de radio, terminó con 39 muertos, efectivamente, de la Puerta del Cielo. Por eso no se cuentan estas cosas, aunque se sigan usando, porque no siempre salen bien. Y las que salen bien tampoco se cuentan. A lo de Waco, porque lo de Waco fue, digamos, un asalto del gobierno, del FBI, pero del gobierno a los mismos de esta secta. Y lo de Applewhite, Marcel Applewhite, fue un suicidio colectivo, ese distinto, ¿no? Sí, fue como el templo del pueblo y como tantos otros. Claro. Pero siempre, pero para mí es responsable, claro, porque el que ha fomentado porque esa idea. Porque estos se creían que detrás del cometa efectivamente venía una nave en la que ellos iban a montar y se iban a ir a su planeta, vamos. Y al final pasó lo que pasó, claro, la forma de llegar hasta ahí era... Y ya para terminar esta historia, hay otro elemento por el que no se cuentan estas cosas, que se siguen usando, y es que a veces funcionan, pero funcionan de otra manera. Yo, una de las historias más sorprendentes y más gráficas en este sentido que me he encontrado, fue una operación del CSIC en España, no estamos hablando de Estados Unidos ni de Rusia, ya hablo de hace 4 días, justo poco antes del cambio de CSIC a CNI, en el que el CSIC contrata a una conocida vidente televisiva española, porque descubren que el jefe de la sala de claves de la Embajada de Polonia era un tío fanático de estos temas, al que le encantaba lo paranormal. Entonces, como no encontraron otra vía de influencia con ese tío, pues porque no era homosexual, porque no frecuentaba prostitutas, que es lo normal que se puede usar para chantajear a alguien, como le molaban los temas de misterio, le colocaron a esta vidente, a la que le daban información privilegiada, y este tío, creyendo que estaba con una bruja que tenía unos poderes de la leche, porque claro, acertaban todo lo que decía, adivinaba todo, claro. Entonces, lógicamente, no te va a decir el Servicio Secreto Español, joder, pues hemos encontrado una manera de influir a diplomáticos extranjeros creyentes en lo paranormal. Claro, es que esas cosas no se cuentan. Algún día, cuando se desclasifique esa información, saldrá y nos enteraremos con 30 años o 40 años de retraso, pero se siguen utilizando. Y claro, algún día saldrá el contenido de esa carta que se ha subastado, que es uno de los últimos tesoros de una de las grandes tragedias del siglo XX en todo el mundo, sí, el hundimiento del Titanic. Sí, la verdad es que el contenido de la carta ya se sabe, es decir, es una carta que manda un hijo a su madre. La cuestión es que es la última carta, que en teoría debería de haber salido del Titanic y que fue encontrada en el cadáver pues de este viajero, ¿no?, de primera clase que iba en el barco cuando se hundió en abril del año 1912. La verdad es que yo no sé cuántas veces hemos hablado en la tertulia del Titanic, son unas cuantas, porque es un tema que no deja de generar constantemente información. Yo además estoy muy contento porque hace muy poquito tiempo he estado en... Bueno, sabéis que soy un friki de este tema. Quizás hay dos temas que me apasionan. Por un lado, vampiros, por otro lado, Titanic. Son totalmente diferentes, pero en fin, si uno se puede escapar a Rumanía y se puede escapar a Belfast, ¿no?, pues lo he hecho. Y la verdad es que me he quedado muy sorprendido. Es muy recomendable, si nuestros oyentes, alguno decide viajar allí, pasarse por el Museo del Titanic, porque la verdad es que te das... Bueno, en fin, te explican desde cómo se hace el primer plano hasta el primer tornillo, cómo lo colocan hasta que finalmente acaba zarpando desde los astilleros de la Harland y Wolff de Belfast, camino de Southampton y camino ya de esa travesía, y es cuando es bautizado precisamente como el buque de los sueños. Y lo que nos cuenta la historia es que acaba siendo rebautizado como el buque de las pesadillas, ¿no?, a raíz de lo que ocurre apenas 5 días después de que zarpe. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad es que es una experiencia absolutamente recomendable. Y precisamente estando allí me he enterado de esta última noticia, que venía además después de que en este mismo museo se expusieran las fotografías de la penúltima noticia que en su momento estuvimos comentando muy por encima de la tertulia. Yo me imagino que recordaréis que hace unos meses hablamos del periodista Sina Moloney, que había revelado una serie de carretes fotográficos que permanecían totalmente olvidados desde hacía prácticamente un siglo, y que llegó a la conclusión, a raíz de lo que mostraban estas fotografías, de que el Titanic sufrió un incendio antes de zarpar. Es decir, da la sensación de que ese incendio a la postre fue fatal para lo que todos sabemos que ocurrió 5 días después. Bueno, pues la cuestión es que el transatlántico habría comenzado su viaje inaugural con serios daños en la estructura. ¿De qué forma lo supo este periodista? Bueno, pues porque dichos daños se aprecian en una de las fotografías en la que aparece una marca en el estribor del barco, de la White Star Line, de la compañía dueña del barco, que se encontraría muy cerca precisamente del depósito de carbón en el que se produjo este incendio. Bueno, pues pensemos que, según el periodista, el incendio en dicho depósito, que para que nos hagamos una idea tenía ni más ni menos que 3 pisos de alto. El Titanic era un barco muy grande. Bueno, pues alcanzó temperaturas de más de 1000 grados, lo que pudo quebrar la estructura interna de este barco, de este casco. Y estas fotografías es la última entrega, ¿no?, de lo que ha entrado en este museo, que constantemente está recibiendo nuevos argumentos, nuevas informaciones y sobre todo nuevas piezas que han pertenecido o que tienen que ver de alguna forma con el barco, con el Titanic. Como os digo, esto es lo último que se está exponiendo. Pero bueno, lo cierto es que de Belfast zarpó el transatlántico, como os digo, del que recientemente se ha escrito la última información, ya que ha sido subastada una de las cartas que fue escrita a bordo, se supone que es la última, ni más ni menos que por $166,000, que es una cantidad bastante importante porque fue redactada por una de las víctimas del hundimiento. ¿Quién era? Bueno, pues un señor llamado Alexander Oscar Holberson, que era un rico hacendado de Minnesota, que viajaba, bueno, como os imaginaréis, en primera clase con su esposa, y que decidió escribir en una de las hojas en las que aparecían los logotipos de la White Star Line, esa cruz roja tan llamativa. Bueno, pues decidió escribir una carta a su madre. Al parecer, cuando fue encontrado el cuerpo flotando en aguas del Atlántico Norte, los familiares decidieron cederla a la casa de subastas Henry Aldrich and Sons, y concretamente ha sido uno de los descendientes, Andrew Aldrich, el actual dueño de la casa de subastas, el que ha decidido ponerla a la venta, y ha afirmado que el precio demuestra el interés continuo que sigue despertando más de 100 años después la historia del Titanic, la historia de sus pasajeros, la historia de su tripulación, casi casi como si fuera una especie de maldición. Bueno, pues en esta misiva, que es lo interesante, Holberson, es interesante sobre todo porque, a pesar de haber estado durante varias horas flotando en el Atlántico junto con su dueño, la carta, la verdad es que se conserva en un estado prácticamente perfecto, lo que nos viene a dar a entender que o bien este señor tenía un abrigo que era impermeable, o bien la carta tenía un papel que era maravilloso, ¿no? Ya no se hacen papeles como los que se hacían por aquel entonces. Bueno, pues la cuestión es que en esta misiva el tripulante Holberson, al margen de destacar la comida, la comodidad, evidentemente, comodidad porque viajaba en primera clase, y la rapidez a la que navegaba el barco, cuenta su madre que se había encontrado con John Jacob Astor. Es decir, estamos hablando de uno de los hombres, si no el más rico de aquel tiempo, ¿no? Y aseguraba en esa carta que tiene el aspecto de cualquier otro ser humano, aunque con más millones. Claro, no sé si espera otra cosa. Bueno, Astor, el empresario. El empresario, claro, efectivamente. Que como sabemos también tripulaba, vamos, iba en este barco como pasajero y también falleció en ese viaje inaugural. Bueno, pues estas son las últimas letras que han salido del Titanic, aunque quien dicen que no, que todavía no son las últimas, que saldrán muchas más. Hoy saldrá más, claro. Evidentemente, sobre todo si dan ese dinero. Hombre, imagínate, 166.000. Piensa que es una pequeña carta que puede tener, ¿cuánto? 16 centímetros de largo por unos... Bueno, 22 centímetros de largo por 16 de ancho. Aunque sea muy grande, bueno, pues piensa que del Titanic hay piezas... Pues, por ejemplo, como parte del casco, te quiero decir. Estamos hablando de una pieza que pesa más de 20 toneladas. ¿Cuánto puede costar eso si se subasta? Pues imagínate. Pues más de $160,000, nada más y nada menos, es el precio de esa carta, uno de los últimos secretos del Titanic. Un secreto muy longevo en la historia, en el pasado, muy... valorado mucho dinero. Y, sin embargo, este descubrimiento puede tener unas aplicaciones fascinantes en el futuro, Juanjo, porque se ha descubierto, ya es oficial, ¿no?, un gen que podemos decir que es como un gen de la longevidad. Algo, un gen que si tienen las personas que lo tienen, pueden vivir más, unos 10 años aproximadamente. ¿Como Uri Geller? Exacto, pero Uri Geller debe ser Amis, ¿o no? Uri Geller, a mí lo que me parece sobre todo que es un gran jugador de parchís, ¿no? Porque yo creo que se come una y cuenta 20 normalmente, ¿no? Lo tenemos en todas las salsas por ahí, sé que... Pero bueno, en este caso es lo que tú dices, no solamente quizás este hallazgo lo que nos habla es de la posibilidad de que modificando nuestro genoma, modificando nuestro ADN, podamos vivir más, sino que además esa forma de envejecer o de ampliar la longevidad podamos hacerla en mejores condiciones, porque no se trata tampoco de vivir muchísimo tiempo si vamos a hacerlo en peores condiciones, ¿no?, sino que realmente nos encontremos cada vez mejor o por lo menos no perdamos calidad de vida. Y esto es lo que ha ocurrido, pero claro, se da también un poco la circunstancia, la curiosidad de que se ha detectado, como tú señalabas, dentro de esta comunidad Amis, que es un grupo religioso muy conocido, yo creo que, bueno, también un poco icónico, que ha aparecido también en bastantes películas, en reportajes. Estamos hablando de una comunidad que se calcula que hay en torno a un cuarto millón de seguidores de esta doctrina, de esta creencia, de esta forma realmente de protestantismo. Es una corriente dentro de la religión o de la acción protestante, del puritanismo, y que está además distribuida fundamentalmente en tres países, en Canadá, en Estados Unidos, que sería donde hay la comunidad más amplia, y también en México. Y se da también una curiosidad, y es que ellos tienen como segundo idioma, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el inglés, porque lo que hablan es un holandés un tanto rancio, porque ellos también, conviene recordar, que viven al estilo del siglo XVIII, ¿no? Rehuyen fundamentalmente de la tecnología y van siempre también con esa barba tan larga, tan poblada, en los varones que están casados. Bueno, pues en esta comunidad se ha hecho un estudio biológico y os preguntaréis también un poco por qué. Y es que, claro, es una agrupación muy endogámica. Entonces se dan unas características biológicas que les lleva a que, como se suelen casar entre miembros de su familia habitualmente, porque estamos hablando, como digo, una comunidad pequeña y que continuamente contrae esos matrimonios y se va reproduciendo, pues se dan una serie de anomalías también biológicas que despiertan el interés de los investigadores. Y al hacer ese tipo de análisis, se ha descubierto que se ha hecho un estudio con 117 personas entre edades entre los 18 y los 85 años, concretamente con la comunidad que está en Berna, en Indiana, en el norte de los Estados Unidos, y ahí se ha descubierto que 43 hombres y mujeres son portadores de una mutación del gen SERPINE1, que además es responsable de lo que denominan una fuerte reducción de una proteína, que es la PAI1, y que además esto demuestra que pueden vivir en torno a 10 años más de media. Y lo que te señalaba, sufren menos diabetes, sufren menos enfermedades cardiovasculares, tienen una presión arterial inferior y unos vasos sanguíneos más flexibles. Además, aquí hemos hablado en muchas ocasiones también de los telómeros, ¿no? Y de cómo influían también en el envejecimiento, cómo en la medida en que nosotros tenemos los telómeros, pues son más largos, se supone que es una especie de medidor, de marcador de lo que vamos a vivir. Porque estos telómeros que están en el cromosoma humano, en la medida en que también vamos reproduciendo nuestras células, se van recortando, ¿no? Como si fuera que vamos afilando un alfiler, un lápiz, y poco a poco se van reduciendo hasta que quedan en nada. Bueno, pues resulta que también ellos tienen estos telómeros en torno a un 10% más largos. Claro, la cuestión está aquí en que esto abre una gran expectativa, puesto que si podemos modificar nuestro ADN... no es en la nutrición, que es lo que se suponía. Se sabía que vivían más, había una evidencia, una apariencia que está comprobada, que vivían más, pero no tiene que ver con la alimentación, con la vida sana, con la nutrición, comieran lechugas, no. Tiene que ver con los genes, ¿no? Es que, claro, ahora lo que tenemos es que hay, por supuesto, una base genética que además ha demostrado que hay una combinación entre lo que sería esta longitud que decimos de los telómeros y la presencia fundamental de esta proteína, que se ha descubierto también que es como un marcador muy interesante que nos dice cuál es el envejecimiento que tiene nuestro organismo, porque en la medida en que nosotros tenemos menos de esta proteína, pues mejor calidad de vida tenemos. Entonces, eso es un indicador que va a permitir que se pueda desarrollar un medicamento que se encargue de regular la presencia de esta proteína en nuestro organismo, ¿no? Es una de las cosas con la que están trabajando. Pero sigue estando un poco la duda de que evidentemente hay una base genética, pero no sabemos también si esa mutación que tienen este grupo es producto del ambiente en el que viven, de las costumbres que tienen. Entonces ahí no sabemos esa interacción entre... Si fíjate, ¿es el huevo o la gallina? Claro, ¿no? Es lo que todavía no se sabe. De momento lo que sí que es importante es que tenemos un marcador biológico, unos marcadores biológicos que se suman a los ya conocidos, como los telómeros, ahora se suma también esta proteína, y ahora también tenemos otra vez un poco el dilema, y es lo de siempre, es meterle mano al ADN, que es ese tema tan delicado del que hemos hablado tantas noches aquí, y que no sabemos qué hacer, porque ahora, claro, si nos garantizan que vamos a vivir 10 años más y en mejores condiciones, pues a lo mejor hay que empezar a plantearse éticamente cómo afrontamos esto, ¿no? Porque es una cuestión de... Lo primero es dejarse barba, ¿no? Y larga. Claro, yo ya estoy en ello, ¿eh? Vale, vale. Bueno, y renunciar a los teléfonos, ordenadores, tecnología, coches... Bueno, pero... No sé si vivirás más, pero se te va a hacer larga. ¿Beben cerveza o beben cerveza? Claro, va a ser muy largo. Si merece la pena vivir como un amis 10 años más. No sé yo hasta qué punto... Pero yo creo que este descubrimiento, evidentemente, se puede discutir si fue antes el huevo o la gallina, su forma de vida o el gen... Pero este descubrimiento un poco certifica que la clave de su longevidad, el hecho de que fueran bastante endogámicos, pueden explicar que sean ellos fundamentalmente los que tienen ese gen, pero la clave de su longevidad estaba en una característica genética más que en su forma de vida. No se puede determinar 100%, pero sí 99%. Y aquí no implica, perdón, como en su momento cuando estuvimos hablando de ese grupo también endogámico que eran israelíes, que también eran muy longevos, que incluso había cuatro hermanos, que los cuatro eran de 100 y pico años y también se casaban un poco entre ellos. Y otra de las causas que ponían, además de la genética, era la altura. En este caso de los Amis también implica el tema de la altura, ¿lo tienen en cuenta? Aquí porque debo... recordemos a los oyentes que si eres más bajito es como que tienes más posibilidad de pues prolongar tu vida aquí en la Tierra, mientras que cuando eres más alto, lo siento Lorenzo, tienes más probabilidad de morir antes. ¿Eh? Madre del amor hermoso. Aquí de momento... no te preocupes, Josep, que a ti no te coge. Ni caso, Lorenzo. Yo creo que... El método científico lo dice. Solamente mirando a Palacio Real se da uno cuenta que cuanto más alto y más endogámico, más se vive. Díselo a Franco. No, pero además, no, esto es serio, ¿eh? Porque incluso con los animales está comprobado. Por ejemplo, en el caso de los perros, los perros que son de tamaño pequeño también prolongan más su vida y en cambio los perros que son de tamaño más grandes fallecen antes. Aquí de momento esto yo no lo veo mucho. No es una cuestión de por defensa, alusiones, por alusiones. Pero yo era lo que veo. Lógicamente tenemos mucha mejor alimentación, las condiciones de vida son mucho mejores. Claro, decir, también las generaciones implica ahora todo mismo, eso, pues, sí. Las nuevas generaciones ahora mismo... Pero la media es la media, son, Lorenzo. Pues son tallos de 2 metros. Es decir, ahora mismo una edad media... de un chaval de 18 años es 1,90 m. Ese chaval está condenado a... Bueno, no te creas, ¿eh? que yo tengo un... Vamos a ver, salvo que tengas un grupo de música y sean 5, normalmente son gente muy alta. Mira, es que yo he visto a los Aurin, son muy chiquitillos. Sí. En el caso de Uri Geller, son nuestros hijos. En el caso de Uri Geller, yo sí os puedo revelar que no es nada genético. Los tuyos. Que en su caso es un tipo. Sí, tú y yo los tuvimos que llevar, hombre. No, no. Pero si no tuvimos que llevarlos y tuvimos casi que hacer de guardaespaldas. Pero es que sí, nos poníamos delante y no se les veía. Claro que sí. Y las leches de todas las tías detrás nos caían a nosotros. ¿Pero de qué están hablando? Nos hemos perdido. Un día tuvimos que ser Lorenzo y yo guardaespaldas de ellos, ¿no? Con Teo Rodríguez también, joder, sí, con el compañero Teo, vale. También nos tocó también hacer de guardaespaldas y los chavales es que no se les veía. Sí, madre mía. Pero... vivirá mucho tiempo. Alguno dirá. La vida, la altura, todo eso tiene que ver mucho con la sanidad y la forma de vida. Todo eso tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de un país, no con otra cosa. Es decir, en Malawi vive menos que en España. Y no es únicamente, por el desarrollo socioeconómico, es lo fundamental. Y luego influye también el clima, evidentemente, ¿no? Hombre, pero normalmente en cualquier país es matemática. En civilizado, vamos, occidental, es evidente que al final tú escoges. También, igual que se ha hecho este trabajo sobre los Amis, se han hecho estudios e investigaciones muy parecidas sobre otras comunidades religiosas como los mormones, por ejemplo, que también tienen una salud a prueba de bombas y no tiene nada que ver con la genética en ese caso, sino que los tabús religiosos que ellos mismos se imponen, ellos no toman café, no toman alcohol, no fuman, hombre, pues hay una serie de cosas que sí, claro, pero razonablemente pueden influir que para a tu favor. Ser mormón tienes que ser antes rico. Para ser mormón tienes que ser rico. Y si naces dentro de los mormones ya te hacen rico. O sea que hombre, yo conozco un poco la iglesia a mormones de pobres, ¿no? Preséntamelos. Pues hombre, mira, pero no sonora, un gran amigo mío ha sido Elder Mormón y ha hecho la misión los 2 años y no es precisamente un tipo rico. O sea, yo no sé cómo será en Utah, pero en España, ricos. La iglesia mormona en España no es precisamente, vamos, no se caracteriza. Desde luego, tiene mucho que envidiar a la Iglesia Católica. Vamos, tú vete a un templo mormón y vete a cualquier catedral o cualquier iglesia. Pero si además nos va a dar igual, porque el otro día estábamos hablando de la sexta extinción, que hay una superpoblación que lo estamos esquilmando todo, con lo cual, ¿para qué vamos a prolongar todo esto? Vamos a intentar lo que nos quede, vivir más o menos lo mejor posible, a ver lo que nos dura. O salgamos altos. Ahora sí. Mismo a la calle, ahora mismo, esa noche... La noche de domingo al lunes, salgamos a la calle, si aguantamos el frío, salgamos y miremos al cielo, porque ahí nos encontramos, Silvia, la superluna. La superluna, bueno. Un poquito más grande. Supermoon. Es claro, pero es que además lleva viéndose la superluna mucho más brillante, mucho más grande, desde, según los datos que tenemos, las 16:47 de esta tarde. Ahora, su máxima expansión se va a realizar a las 9:45 de esta mañana, con lo cual o te levantas muy tempranito, nosotros no dormimos y directamente cogemos y lo vemos. ¿Por qué va a llegar en este punto, en este horario? Porque ahí coincide con el perigeo, o sea, que es el momento en el que la Luna está más cerca de la Tierra. En concreto, la medida que han estipulado es que son 357.492 kilómetros de distancia, cuando la media habitual entre la Tierra y la Luna son 384.000. Y como decíamos, es un 14% más grande y hasta un 30% más luminosa de lo habitual. Y bueno, en España, porque estos son datos un poco en generales, aquí en España se podrá ver desde, o se ha visto, desde las 18:18 hasta las 7:23 de esta mañana. Y un dato curioso es que la superluna oculta la estrella Aldebarán. Lo que pasa que aquí desde España eso, ese fenómeno no se ve. Se ve en Alaska y en otros lugares, en otros países, pero aquí en España no. Y otra curiosidad es que este tipo de luna se la conoce como la luna fría o como la luna de las noches más largas, porque son las noches más largas las que tenemos. Pero claro, yo viendo un poco el tema de la superluna y tal, digo, bueno, pues vamos a ahondar un poquito más. Entonces, ¿cómo afecta la superluna? Pues dicen que una de las cosas que está científicamente probado es que afecta en el sueño, porque como hay más luminosidad, es como que no termina la gente de descansar tan profundamente como debiera. Incluso la Universidad de Basilea, en Suiza, pues dice que la actividad cerebral relacionada con el sueño cae en un 30%. Y eso provoca que tardemos en dormir y que también tengamos mínimo 20 minutos menos de sueño. Pero claro, también hay como muchas teorías que si provoca, por ejemplo, pues muchos nacimientos cuando hay luna llena, que claro, también si no duermes. Eso es en el cambio de luna. No, vamos pero, a ver, no es que haya eso embarazos. Eso era mito, ¿no? Sino son nacimientos. Mito, ¿no? Nacimientos. Claro, una cosa son los embarazos, otra cosa son claro, los nacimientos. Claro, dice que si no duerme. Suele haber habitualmente 9 meses entre medio. Más o menos, pero 9 meses. Lo que se aprende en la rosa, ¿eh? Yo claro, estoy... Claro. No, has dejado a Manuel muy sorprendido. Mira qué cara ha puesto. Está diciendo 9 meses. Yo hace mucho que no estoy embarazado. Tú no me claro, bueno, no te preocupes, porque Javier se viene en su momento, nos ha dicho que nos va a decir cómo se pueden embarazar los hombres. O sea, que todo se andará. Y otra de las leyendas es un poco que también la superluna tiene relación con los ingresos hospitalarios, incluso como que la gente, pues eso, tiene más posibilidades. El tema de los lunáticos, ¿no? Que puede afectar a los problemas mentales o incluso puede provocar a las personas que tengan pues algún ataque de epilepsia. Bueno, pues ¿un hombre es lobo? También, que de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Sí, que sí, Manuel, Manuel, Josep, reivindícate, hombre, reivindícate. Bueno, pues oye, te veo muy puesto hoy, Loren, conmigo. Bueno, es que no, en fin, aquí Silvia nos ha traído una botellita de cava que está muy bueno, la verdad. Ah, no es tu roncillo. O sea, no hacen boicot a los productos. No, pero hombre, por Dios, faltaría. Ha sido por el EGM, para celebrarlo. Bueno, pues Jean-Luc Margot, que es profesor de astronomía planetaria en la Universidad de California en Los Ángeles, dice que no hay una base científica, no hay un método empírico, un argumento empírico para demostrar este tipo de cosas, que la superluna crea más nacimientos o que, por ejemplo, haya más ingresos hospitalarios. Y, por ejemplo, otras de las cosas que se dice, no sé si lo habéis oído vosotros, es que el pelo crece más rápido y que son las mujeres también se nos achaca mucho. ¿Por qué te ríes, Josep? No. ¿No hemos dicho de dónde? Todos lo sabemos. No, si yo estaba pensando en los hombres lobo. Claro, ya. Sí. Y que también en las mujeres afecta los ciclos menstruales. ¿Es? Bueno, pues por lo visto hay varias universidades norteamericanas que han revisado un centenar de estudios y tampoco científicamente dicen que se pueda demostrar que esto sea cierto. Que dile al científico que se venga a casa con mi mujer, vas a ver tú. No, yo por ejemplo, pues yo recuerdo cuando nació mi hijo que decían, uy, es luna llena, y eran los propios médicos que lo comentaban, madre mía, la cantidad de trabajo que vamos a tener esta noche. O sea que no es solo leyenda, que ellos lo sufren. Pero quien quiera ver la luna, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Pues que lo que tienes que hacer es buscar un lugar alto y sobre todo que no tenga contaminación lumínica. Con lo cual, ya sabéis... Pues te subes encima de los hombros de Lorenzo y ya está. Sí, ¿no? Por cierto... Antes de que me muera, ¿no? Y por cierto, esta está muy bien, pero ya sabéis que la del año pasado fue súper espectacular y para conseguir una que sea similar a la del año pasado... Tenemos que esperar hasta el 2034. Hasta entonces... te has dejado una cosita, Silvia, ¿eh? A ver, ¿cuál y esta no es cachondeo, no es cachondeo. Que es las mareas. También, el eso tema ya sabemos de la... que eso es otra cosa y hay una influencia física. Eso está claro. Claro. Todo, no. A mí todo lo que se dice de las lunas llenas, todo, absolutamente todo, el 100%, el 0% tiene demostración científica. Nada, nada tiene demostración científica. Tú también vente para acá y verás tú cómo no, donde quieras. La luna no influye en nada que tenga que ver con el comportamiento también. Bueno, eso sí, que sí, pues sí. No, sí, no. Hay una cosa que influye. Si uno está sin plan romántico, pues la luna llena también motiva. Ayuda. Sí, bueno, pero si uno está en plan romántico, tiene que esperar a que la luna llena le influya para eso. Joder, vaya. Pues un polvo cada 28 días. Toma ya. Bueno, pues... Acaba de venir nuestro compañero informativo y se ha quedado un poco estupefacto. Pero pues escuchamos ahí las noticias y después continuamos, que todavía queda Rosa de los Vientos por delante, todavía queda Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía unos instantes más en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, unos instantes más con tertulia y también tendremos esta noche a Laura Falcolara, quien sus ecos del pasado nos comentará y nos hablará de un fuerte en el cual siguen todavía. 200 y pico años después de su construcción, ocurriendo cosas extrañas. Sobre Tina Turner hablamos, mujeres con historia. Y también tendremos las fronteras del futuro con Javier Sevillano. Pero Silvia, vamos a escuchar esa canción. Hablando de la superluna que nos has estado hablando ahora, Silvia Casasola, esa superluna que esta noche es más potente y poderosa que todas las noches. A mí se llamaba... Habéis dado algunos nombres. Yo recuerdo también, no sé si tiene que ver con la superluna o alguna cosa similar, con la luna de sangre, ¿no? Sí, a veces la luna de sangre rojo, ¿no? Y a veces también la luna azul. Incluso nativos americanos dicen que en este tipo de días, que ellos lo identificaban con procesos de sanación. O sea que según en qué tradición y en qué lugar, pues le dan muchísima importancia a este tipo de lunas. Pues es un clásico de Police, Walk on the Moon, creo se titula. Pues eso, o Walking. Walking on the Moon. Es que a veces hay que pasar un poquito por la luna para estar en la Tierra. ¿Pero os habéis detenido? Yo la he estado mirando. ¿Os habéis detenido hoy a contemplarla? Hombre, está espectacular. Estaba, sí, vamos, espectacular. Alucinante. ¿Sí? Sí, claro, hombre, ya vengo conduciendo. ¿Y vas mirando la luna? Sí, sí, yo puedo hacer varias cosas conduciendo a la vez. Manolo ha dicho, joder, que bien está iluminado hoy Madrid, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, todavía vamos a contar algunas noticias en más. Nos quedan unos minutos de Tertulia Zona Cero. Por ejemplo, vamos a contar, Juanjo, esta noticia que nos habla de la existencia de Hermanos de Jesús de Nazaret. Sí, bueno, ha salido esta noticia. Habría que matizar un poco también los titulares, como suele ocurrir con estos asuntos, y es que se ha descubierto fragmentos griegos del denominado primer apocalipsis de Santiago. Este primer apocalipsis de Santiago era un manuscrito apócrifo del cual se guardaba una versión en copto, pero por primera vez ahora ya recuperamos el original. La versión en copto sería simplemente una traducción de ese original que estaba desaparecido y, como decimos, ahora ha sido localizado gracias a la labor de unos investigadores de la Universidad de Texas y de la Universidad de Oxford, que han encontrado en un fondo de textos procedentes del Antiguo Egipto, pues esta primera información. Claro, esto ha salido en la prensa porque el fragmento que estamos comentando, perteneciente a esta obra del primer Apocalipsis de Santiago, este Santiago figura como hermano de Jesús. Y siempre ha habido una gran polémica acerca de si realmente este hermano era un hermano biológico, lo cual implicaría pues que la Virgen tuvo varios hijos y por lo tanto no mantuvo su virginidad hasta sus últimos días. Pobre sino mujer, que, si es que no la dejan disfrutar. Claro. Y entonces lo que se comentaba, siempre desde el punto de vista de la Iglesia, se ha hecho una lectura de ese término hermano como que era primo hermano. Entonces, bueno, realmente la mayoría, claro, la mayoría de los investigadores, digamos, no confesionales, que no tienen ningún problema en saltarse o seguir el dogma de la Iglesia, sino que se ciñen un poco a lo que es las fuentes y sobre todo a la terminología griega, pues entiende que realmente Jesús tuvo hermanos. Y, de hecho, quizás la figura más interesante de Santiago es que él fue el sucesor de la Iglesia de Jerusalén. Además del grupo de Pablo, que es el que se va a evangelizar a los paganos, digamos, ¿no?, al grupo de los griegos y de los romanos, lo interesante es que hay una especie de sucesión que se valora como realmente una sucesión de sangre. O sea, se estaba creando una especie de iglesia fundamentada en un linaje sucesorio. Ese grupo de Jerusalén va a acabar, conforme luego ocurre toda la rebelión judía en Jerusalén, acaba eliminado, va a quedar fragmentado y ya dividido. Y finalmente lo que va a permanecer va a ser el grupo de Pablo y de Pedro, que es el que ha llegado a nuestros días y que dio origen al cristianismo, ¿no? Pero realmente de lo que sería esa versión que muchos consideran que ese grupo de Jerusalén era el que guardaba el mensaje más cercano a lo que realmente dijo Jesús, guardaba no tenemos... el grial. En esto que nos vas a comentar, el grial en la acepción de el ADN, ¿no? La huella genética de la sangre. Aquí, lo que ocurre con este fragmento es que estamos ante un texto que es gnóstico. Y entonces los gnósticos también es un grupo que lo que buscaba es, frente al cristianismo quizás que más conocemos, que busca la salvación del individuo a través de los actos, los gnósticos lo que buscan es la salvación del individuo a través del conocimiento. Este texto que como decimos, se ha recuperado en su original, pero ya digo que teníamos en copto, en la versión traducida, pues lo que nos habla es de una conversación que mantiene Jesús con Santiago, al que de alguna manera lo sitúa como su hermano y por lo tanto es una especie de intercesor privilegiado, y esta conversación se produce después de que Jesús ha resucitado, porque la mayoría de los textos gnósticos aparece Jesús, pero después de que ha resucitado, por lo tanto transmitiendo un gran secreto de ese conocimiento superior al que solamente podían acceder una determinada élite de cristianos, y en este caso el depositario de ese conocimiento pues sería su hermano Santiago, que como decíamos era el cabeza de ese grupo que había quedado en Jerusalén. Es muy interesante porque el fragmento, que aunque está publicado, por ejemplo, en las obras de Antonio Piñero, que son de grande divulgación, aparece ese original que comentábamos en copto, y hay un texto muy interesante porque ellos buscan que se masculinice la feminización. En el mundo gnóstico las mujeres tienen un gran peso porque se supone que son las mujeres las que descubren el cuerpo de Jesús resucitado. Y entonces, dentro del gnosticismo se reconoce mucho la faceta de la mujer, de ahí ha surgido todo este culto a María Magdalena, ¿no?, que luego ha llegado pues también a exagerarse mucho. Pero también eso luego es compensado porque se busca una especie de equilibrio entre los contrarios, entre lo masculino y lo femenino. Bueno, pues en este apócrifo de lo que se habla es de masculinizar esa parte femenina y en cierta medida también un poco eclipsar el papel de la mujer, que entonces también tenía mucho predicamento en ese cristianismo inicial. Con Almadía Rosa Vientos 20 nos pregunta Giberstático si se ve la luna, ante lo que comentábamos. Pero ¿se ve la luna tras la boina? Es que la gente no lo sabe. Que hay boina, no la meteorológica, que seguramente es a lo que se refiere. Hay dos personas en esta mesa con boina, o con gorra, o con esa cosa. Con boina, ni que fuerais ahí del pueblo profundo. Sí, con boina y botijo. Sí, yo tengo la vaca para acá a la puerta. Se van a pensar que sois Fernando Esteso. Claro. Y uno de ellos dice, me voy. Bueno, que todo era una trampa, un juego de palabras para que nos hablen del último número de la revista Enigmas, que ya está en el kiosco. Que lo regalamos Gigantes... con boina, ¿no? No. Platillos volantes como boinas. O Gigantes así, ¿no? En Egipto es el tema de portada, y lo digo porque el director de esa revista, Lorenzo Fernández, está hoy con nosotros, y el director de la revista Enigmas, insistimos, tema de portada, nos va a hablar de uno de los temas que aparece en esa publicación, sobre soldados lobos en Rumanía, una peregrinación de los inmortales, ¿no? Sí, además, fíjate, este mes he estado especialmente prolífico, porque tanto el tema de portada como este en concreto, pues los he hecho yo, ¿no?, a raíz de dos viajes que hemos realizado para, fundamentalmente enfocados, ¿no?, a la serie de televisión de Discovery Max, Misterios, que estrenamos dentro de un par de semanas, más o menos. Y este, además, no solo forma parte de, en fin, de la revista, sino también del libro que hemos sacado, que es el libro de la serie. Bueno, dicho lo cual, Rumanía, qué sitio, qué lugar más fantástico. Nosotros, cuando hemos ido allí con la intención de rodar un reportaje, teníamos claro que teníamos dos opciones. O hacer lo que hace todo el mundo, que es hablar de vampiros, cosa que a mí me divierte muchísimo, contar la historia del gran inmortal que es el propio Vlad Tepes, ¿no? El Drácula histórico, o hacer otra cosa. Y lo que hemos hecho es precisamente esa otra cosa, que es ni más ni menos que intentar buscar la raíz del mito de los hombres lobo, que, por lo que nos dice la tradición, la leyenda, parte de la ciudad de Licosura. Estamos hablando del rey Licaón, al que el dios Zeus Liceo transforma en lobo después de demostrar que precisamente por esa devoción que tenía al dios hacía sacrificios humanos en su palacio y daba de comer a esos cuerpos de los sacrificados a los peregrinos que pasaban por su casa. Bueno, pues dejando a un lado esto, que es lo que nos dice la leyenda oficial, que es como nace el mito del hombre lobo, nosotros nos hemos ido un poquito más atrás en el tiempo, concretamente 2700 años. Y lo que nos hemos encontrado es un dios verdaderamente terrible, extraño, un dios llamado Salmosis, que es encerrado... Salmosis. Suena a enfermedad veneria, ¿eh? Salmosis es el nombre real. Y este personaje, además, es curioso, ¿no?, porque es encerrado en una cueva donde muere y a los tres años, resucita ya como inmortal, y a partir de ahí se genera la gran peregrinación, o las tres peregrinaciones de los dacios. Para que os hagáis una idea, eran tremendamente duras, eran unas peregrinaciones de sudor, de sangre, de sufrimiento. Nosotros hemos hecho las tres, evidentemente desde la óptica del siglo XXI. La primera, el lugar donde muere, la cueva La Lomita. Tienes que entrar prácticamente, son medio kilómetro, 600 metros, entrando en las entrañas de la tierra hasta llegar al lugar donde falleció este hombre para nacer, renacer como dios. En segundo lugar, hemos ascendido a los Cárpatos transilvanos, concretamente a la esfinge de Bucegi. Allí tienes una esfinge aparentemente natural. Yo estoy convencido de que fue tallada en el pasado precisamente para cumplir la función que cumplió durante mucho tiempo, y que esto sí nos dice la historia que fue así, ni más ni menos que un ofertorio. Es decir, desde esa esfinge, los soldados que conseguían, después de muchas vicisitudes, llegar hasta allí en esa segunda peregrinación, eran colocados en lo alto de esta esfinge y eran arrojados a un bosque de lanzas. Si conseguían salir vivos de esta segunda peregrinación, seguían caminando hacia el fondo, hacia lo más alto de los Cárpatos transilvanos, concretamente al pico Omu, al pico hombre, y el que llegaba allí ya se convertía en inmortal y se convertía en soldado lobo. Y ahora imaginad lo que nos dicen las crónicas, entre ellas las de Heródoto, por ejemplo. Nos dicen que de estas alturas, ¿no?, de los montes Cárpatos, bajaban los dacios vestidos con pieles de lobo, aullando en un estado alterado de conciencia tremendo, a tal punto de que los enemigos se asustaban pensando que estaban poseídos y que estaban viendo realmente hombres lobo. Nació aquí el mito. No lo sé, pero seguramente tiene una base mucho más real que la que nos cuentan los otros mitos que nos hablan de ese rey Licaón. Y eso es lo que hemos hecho, hacer esas tres peregrinaciones. Te aseguro que no es el sufrimiento y la sangre de hace tiempo, pero sí te aseguro que es absolutamente duro hacer esas, prácticamente son 7 kilómetros atravesando los Cárpatos hacia arriba, pero merece la pena porque lo que hemos encontrado ha sido verdaderamente fascinante. Y esa investigación, ese trabajo se encuentra este mes, ¿no es así?, en la revista Enigmas. En la revista Enigmas, entre otros muchos sitios. Los inmortales. Comentaremos más sobre este trabajo y también más, Manuel, sobre esta información de la que nos vas a dar un detalle, y vamos a hacer con ella que la gente nos escuche el próximo domingo. Vamos a hablar de lo que se está haciendo, una investigación parapsicológica en toda regla, pero una investigación del siglo XXI. Brillante, brillante la idea de este joven doctorando en psicología, Dominic Parker, que como buen millennial, pues ha pensado qué podía hacer. Él está preparando su doctorado en psicología, pero quiere hacerlo en el área de la parapsicología. Entonces ya entraremos más en profundidad la próxima semana, pero lo que ha hecho es muy ingenioso, es diseñar una aplicación para teléfonos móviles enfocada a la gente de su generación, a los millennials, a la generación Z, a los jóvenes que ya han vivido mismamente, que ya han nacido con el móvil en la mano. Y se trata de un juego, él ha enfocado como un juego, para que motive a los chavales a participar. Se llama Am I Psychic, soy un psíquico, y son una serie de tests actualizados, los tests de Zener, de precognición, de telequinesis, de toda la vida. Bueno, pues ahora los chavales pueden jugar a descubrir si tienen capacidades psíquicas a través de distintos juegos. Toda esa información, si el participante lo acepta, es enviada a una base de datos donde él puede realizar una serie de estudios y de investigaciones matemáticas de cara a su tesis doctoral. Ha renunciado a todos los beneficios económicos que pudiese recibir por esta aplicación, que ha donado a un centro de investigación paranormal en Estados Unidos, y me parece una idea fantástica y que este chaval se ha coronado. Y vamos, yo si soy su profesor le pongo nota, ya solamente por la idea que he tenido. Y hablaremos más en profundidad de esta investigación aquí en la tertulia Zona Cero, pero por hoy llega a su fin. Con Manuel Carvallal, Juan José Chazoro, Josep Benjarro, Lorenzo Fernández, gracias. Venga, gracias. Charla Luna. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y nos vamos a conocer una historia terrible, una historia que tiene sus ecos, una historia que forma parte del pasado, un pasado importantísimo, pero que también tiene un presente cargado de misterio. Que lo vamos a tratar aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y es que nos vamos a trasladar unos instantes. Estamos a Fort Miffin, en Filadelfia. Como decimos, es historia importantísima, pero antes de todo ello, tenemos que señalar que si pulsamos rutashistoria.es en internet, en el buscador, nos encontramos, ya estamos en las últimas horas, un viaje a otro de los lugares que es importantísimo en la historia, ¿no? Pues sí, un viaje a Marruecos, un viaje apasionante que vais a llevar como guías tú y Mado Martínez, que es un auténtico lujo, la verdad, del 28 de diciembre al 4 de enero. O sea, unas fechas fantásticas porque no interrumpen las Navidades, solamente coge pues lo que es fin de año y los días pues que hay en medio, que no son ninguna festividad. Con lo cual, puedes hacer todo lo que tienes previsto con los críos, irte unos días por fin de año, pasarlo de fábula conociendo un lugar maravilloso del que tú nos vas a hablar ahora, porque claro, vas tú de guía. Desde luego que digo que es un lugar estupendo, es un lugar que a mí me ha tocado el corazón en otras ocasiones, porque a muy pocos kilómetros de nuestro país y cruzando el estrecho se encuentra otro mundo, otra realidad, y es fantástica conocerla. En este viaje vamos a estar en Casablanca, vamos a estar en Marrakech, vamos a estar en Ouarzazate, vamos a estar en gran parte de Marruecos, sobre todo de la mitad del sur de Marruecos. Atención, que Marrakech es uno de los lugares más espectaculares del mundo, esa plaza central, especialmente por la noche, con encantadores de serpiente, con cuentacuentos, con música. Es que la gente no se imagina lo que es eso, uno de los lugares más apasionantes del mundo. Y unos poquitos kilómetros más abajo se encuentra eso que hemos visto tantas veces en las fotografías, el desierto del Sáhara, esas dunas. Bueno, pues vamos a estar ahí y vamos a estar además en Nochevieja, que yo creo que es una fecha estupenda para ver cómo está el cielo está siempre estupendo, pero de esos 365 días que tiene el año, si hay que elegir uno para pasar en el desierto, y encima que no se va a pasar frío ni calor, se va a disfrutar sobre todo de ese cielo de los bereberes. Vamos a estar en las Jaimas, van a estar con nosotros y con Mado Martínez, que va a venir y que nos va a acompañar en esta auténtica ruta fantástica. Rutashistoria.es está toda la información, y muy poquitas horas, ¿no?, para cerrarlo, para que pues la gente se apunte, o sea, que la gente corra, ¿no? Efectivamente, aquellos que quieran apuntarse, todavía hay posibilidades, pero ya corriendo, porque ya quedan muy pocas plazas y además hay que ver que no nos las llenen. O sea que, por favor, aquellos que les apetezca venirse y conocer Marruecos, una ciudad y un lugar maravilloso, ya saben, rutashistoria.es. Rutashistoria.es, ahí está toda la información. Por cierto, también nos hemos pasado en este fin de semana por la librería y hemos visto que un libro que se llama Amanecer de Hielo va con un tiro, ¿eh? Pues sí, la verdad es que y me suena el autor un poquito. un poquito. No me puedo quejar, el libro está arrancando muy bien. Presentamos el 29 en Sevilla, fue todo un éxito, la verdad, la presentación. El libro además está recibiendo muy buenas críticas. Y nada, y aquellos que les guste la novela negra, la novela nórdica, es una novela, pues eso, que mezcla precisamente lo que es el clima y el lugar y el paisaje nórdico con unos personajes españoles, con lo cual imagínate el contraste, ¿no? Pues Amanecer de Hielo es una novela, eso, es una novela de misterio, es una novela sobre las casualidades, o las causalidades, mejor dicho, una novela sobre personajes además solitarios y personajes todos al límite. Amanecer de Hielo se acaba de publicar hace muy poquitas semanas. Vamos a hablar contigo más ampliamente de este trabajo que está marcando un hito absoluto. Amanecer de Hielo en Edasa se puede encontrar y en cualquier librería, y su autora es Laura Falcón Lara, que hoy en estos ecos del pasado nos va a hablar de un lugar cargadísimo de presente en forma de ecos, pero cargadísimo de historia también, una historia importantísima en el mundo, ¿no? Formicin. Pues imagínate, si ya decimos a veces que las casas, los castillos, en muchos lugares quedan impregnaciones, imagínate en un lugar que ha sido un campo de batalla, en un fuerte que estuvo defendiendo durante mucho tiempo pues a todos los soldados en su interior, un fuerte que al final fue abatido, como os contaré a continuación, y que evidentemente hubo mucho dolor y muchas muertes allí. En una época en la cual por el dominio de Estados Unidos estaban luchando los norteamericanos, los ingleses querían ocupar el lugar, fue objeto de batallas muy importantes, ¿no? Efectivamente, mira, el lugar fue encargado en su construcción en 1771 y como comentabas, pues en el otoño de 1777, con la guerra de la Revolución Americana, el ejército británico pretendía pues asaltar este fuerte, y bueno, los ingleses, los americanos se defendieron como pudieron, intentaron de hecho ganar a los ingleses porque estos estaban muy desabastecidos, con frío, hambre, faltos de munición, pero los ingleses al final se la apañaron para ser capaces de llegar hasta el fuerte por dos lugares. Cogieron el río Delaware y por un lado fueron con exactamente pues 158 cañones, y por el otro ramal del río cogieron con 51 cañones, cuando en el fuerte únicamente pues podían defenderse con 10. Imagínate la masacre que hubo allí. De hecho, se tiraron granadas de mano, se bombardeó en diferentes ocasiones, y cuando ya vieron todo perdido, los estadounidenses decidieron abandonar el fuerte, dejaron a 40 hombres para que lo incendiaran y lo destruyeran. Un poco la política de tierra quemada, ¿no? Aun y así, la cantidad de muertes y de bajas que hubo allí fue tremenda. Es un lugar, insistimos, con una historia tremenda, tremenda por lo trágica y tremenda también por lo importante. Formicin fue cerrado, pero posteriormente fue calificado como Monumento Histórico Nacional, y ahora está ahí y se puede comprobar cómo ese pasado en forma de misterio se manifiesta, ¿no? Pues fíjate que lo reconstruyeron en 1794, también albergó prisioneros durante la Guerra Civil Estadounidense y se desmanteló como fuerte en 1962. Sin embargo, la parte más antigua pues sí que fue devuelta a la ciudad de Filadelfia, pero el resto se continuó utilizando por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Ahora, como comentabas, es un monumento histórico nacional, aunque es un lugar donde durante mucho, muchísimo tiempo ha habido informes, y informes además incluso a veces por parte militar, de apariciones, de fantasmas, de hechos anómalos inexplicables. De hecho, el primero de ellos, lo que se tiene constancia, es de 1778, cuando se empezó a oír de repente en mitad de la noche el lamento de un grupo de mujeres llorando la pérdida de los hombres en el asedio a Formici. En ese momento no había ninguna mujer presente en la zona. Nadie podía entender de dónde venía semejante gemidos, lamentos y lloros. Ahí fue la primera vez que se encontró la gente de la zona con el misterio de frente. Un misterio que a través de fenómenos auditivos, de fenómenos visuales, se ha manifestado en algunas ocasiones. Podemos hacer un listado de los casos más importantes, un listado de los personajes a los cuales se atribuyen esas apariciones, prácticamente una decena o más de una decena, ¿no? Bueno, son ocho, en total, ocho fantasmas clasificados, podríamos decir así, de evidencia. Con nombre y apellidos, ¿no? Sí, casi. Además, son como muy recurrentes, incluso alguno de ellos ha conseguido identificar quién es, quién fue en la historia, lo cual a veces no es fácil en estos casos, pero aquí se ha conseguido. Mira, el primero es una mujer que suele aparecer gritando. Esta mujer tiene dos versiones. Hay gente que ve una chica joven, pero otros ven una mujer mayor. Está asociada sobre todo a la zona del cuarto de los oficiales y se la escucha en muchas ocasiones gritar de forma muy audible. Se ha llegado incluso a llamar a la policía en varias ocasiones pensando que realmente alguien estaba en peligro, y cuando la policía ha llegado al lugar, las primeras veces sorprendida, intentó buscar a la mujer, las últimas veces ya directamente decía, oye, no vamos a ir porque ya sabemos de qué están hablando y es el fantasma de siempre. O sea, imagínate un poco el cachondeo, ¿no? Se identifica este fantasma con Elizabeth Pratt, que fue una señora que vivió en la época y que por lo visto pues sufrió la matanza en primera persona y vio cómo pues familiares suyos perecían en el asedio. Un fantasma que tiene rostro, que pertenece a Elizabeth Pratt, sin embargo hay algunos que no tienen eso, no tienen rostro, ¿no? Efectivamente, hay un hombre que se aparece, por ejemplo, muchas veces alrededor del fuerte, no en su interior, pero sí deambulando por los alrededores, al cual denominan como el hombre sin rostro. Te imagínate si ya es impresionante, o sea, si ya impacta en contacto con un fantasma, y encima cuando le mires no tenga rostro. Tiene que ser realmente un poco desagradable la situación. Desde luego que sí, pero no es agradable tampoco, bueno, nos encontramos con ese personaje y tiene su aquel, ¿no? Pero como también la tiene el farolero, que es otro de los personajes que se aparecen ahí, ¿no? Imaginémonos a día de hoy, donde hay luz eléctrica, porque evidentemente ya no se estilan los faroles, que de repente te aparezca una persona, un hombre, caminando tranquilamente con un farol en la mano, con una lámpara de aceite, y nuevamente más es un personaje que no habla, simplemente, yo diría que casi tiene más pinta de ser probablemente una especie como de holograma, es decir, es más una impregnación probablemente que un fantasma al uso. Es una imagen que simplemente pasa a lo largo de una zona, se la ve pasar, desaparece tal como lo ves. Supuestamente fue un psíquico que lo identificó y dice que probablemente corresponda a un señor llamado Joseph Atkins, aunque no se ha podido verificar en este caso de forma fehaciente esa persona que hubiese existido. Pero sí que hubo un psíquico que le puso nombre. Su nombre y apellidos puede ser ese. No se saben del siguiente, pero se sabe a lo que se dedicaba. O el nombre con el que ha pasado a la historia, digamos, de estas apariciones, la guía turística. Es un caso curiosísimo, ¿no?, que te digan que hay una guía turística. Pues sí, fíjate si es extraño la historia, que es una mujer vestida de época, que se la confunde con un docente o con algo parecido, y esta guía incorpórea a veces se anexiona a grupos que van sin guía y les hace la explicación oportuna. O sea, imagínate cuando acabas una ruta que tú vas seguro de que te está acompañando una señora que te está dando todo tipo de explicaciones del lugar y de repente se volatiliza delante de tus ojos o te dice alguien que nunca has tenido una guía. ¿Cómo te quedas? O sea, tiene que ser impactante. Me quedo de piedra. Efectivamente. Yo, por un lado, me gustaría tener estas experiencias y verlos, y por otro, bueno, pues a uno le da miedo, lógicamente, sí, ¿no? Y bueno, yo creo que se produce esa dualidad, ¿no? Ese temor a lo desconocido, ¿no? A lo que no controlas, probablemente. Claro, el deseo sin que pase. Una cosa nos pasa en la vida como no nos va a pasar cuando hablamos de estas cosas. Por cierto, Laura, en algunas ocasiones nos has contado casos en los que se producen apariciones de personas y también de animales. Y este caso, este lugar, no es una excepción, ¿no? Aunque extraña un poco, porque quizás en una zona donde ha habido guerra no te imaginas que puedan haber niños. Perros quizás sí, pero quizás no niños. Sí que también es cierto que en este lugar se suelen oír muchos ladridos de perros inexistentes, o voces, o a veces incluso como pequeños gritos, o como si estuvieran jugando niños. Tampoco existen, evidentemente. La zona es una zona que actualmente no hay niños ni hay perros allí. Con lo cual, lógicamente, pues se llega a la conclusión de que son voces fantasmagóricas que están en el lugar. Igual que otra cosa también sumamente extraña, que es el barco fuera de época, el barco sin tiempo, que le llaman. En este caso, dicen que se ve un barco, aparentemente es un barco que no es de ahora, es un barco de época, un barco antiguo, que suele estar atracado cerca del fuerte. O sea, otra cosa también muy curiosa, que tampoco es lo habitual, normalmente vemos personas, los perros ya no son tan habituales, pero menos un objeto como es el caso de un barco. O sea, recuerda que hablamos de un caso donde se veía una especie de granja, pero son casos uno entre un millón. O sea, normalmente que se vean edificios o objetos, como es el caso de este barco, fantasmagóricos, es más extraño, no es tan habitual. ¿Y es habitual presencias como esta, catalogada y definida como el hombre de mirada triste? Es bastante más frecuente de lo que parece. Yo en varias ocasiones, de hecho, como hemos estado en investigación, nos hemos encontrado con personajes de este estilo. Normalmente son personajes que no saben que están muertos y que vagan por el lugar pues con eso, con esa especie de mirada de tristeza, como si les faltara algo, como si no supieran bien bien dónde están, ¿no? En este caso es un hombre que camina nuevamente desde lo que es el camino de entrada al fuerte hasta la puerta del mismo, y cuando llega a la puerta desaparece sin dejar rastro. Pero es lo que tiene, y lo que todo el mundo describe de este personaje, es esa especie como de mirada lánguida, de ese aspecto como de tristeza. Y dicen, sabes que hay una frase que es: en casa del herrero, cuchillo de palo. Bueno, pues en un lugar con tanta historia tenía que haber también un herrero de verdad, ¿no? Pues en este caso se llama Jacob Saucer y cierra las puertas por aviso de la herrería. O sea, se le ve como si estuviera cerrando las puertas de lo que era la antigua herrería, y lo mismo, de repente pues acaba desapareciendo. En este caso tampoco se ha descubierto si existió en su momento un herrero con ese nombre, pero sin embargo sí que es uno de los personajes más vistos, y bueno, y hay muchísimos testigos que afirman haberse encontrado con este personaje en su paseo por la zona. Pero también, por ejemplo, como en muchas otras, hay olores, hay sombras. En este caso, por ejemplo, nos encontramos pues con el olor a fuego de leña, o incluso el aroma que se huele a pan recién tostado, cosa imposible porque allí no hay ni horno ni nada que se le parezca. Formifin, en Filadelfia, en los ecos del pasado, que hoy se han trasladado una vez más a Estados Unidos y nos han servido para contar una historia muy histórica. De y todas maneras, Bruno, dime. Nos dejamos una cosa divertidísima. Yo no podría ir a este lugar. ¿Por qué? Porque por lo que cuentan, hay un fantasma en este lugar que le gusta empujar a las mujeres rubias. No me digas. Que... o sea que yo mejor no voy. Jolín, y yo tampoco. Joder, porque entonces no vamos porque no hay, madre mía, y porque es tan tonto. Perdona. Bueno, no lo sé, tiene especial manía con las mujeres rubias, o sea que mira. Que madre mía, hay algunos que se meten en traguas donde no tienen que tenerlos. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo fin de semana. Parece mentira, ¿no? Pero este año 2017, es que esta semana con ese puente largo, larguísimo, es un puente oceánico, pero parece que marca un poquito el principio del fin de año, ¿no? Se acaba el 2017, vamos a un tópico más, ¿no? El tiempo pasa, que vuela, es una barbaridad, parece que ocurrió ayer cuando estábamos celebrando Nochevieja del año pasado, y sin embargo ya estamos muy cerquita de la nueva, ¿eh? Pues sí, ya nos queda nada, un telediario. Así que, oye, en breve estaremos celebrando el fin de año. Y lo contaremos aquí, por supuesto. Y el domingo que viene te escuchamos. Laura, muchas gracias. Un abrazo. Y escuchamos ahora el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Protagonista, la reina del rock, Tina Turner. Mujeres con Historia. Tina Turner acaba de cumplir 78 años. Nadie ha conseguido destronarla de su título de reina del rock and roll, y eso que lleva retirada de los escenarios 8 años. La enérgica cantante, que transmite pura fuerza, sufrió un auténtico infierno viviendo con su marido, Ike Turner. Sabía que solo tenía dos caminos para ser libre: morir o escapar. Finalmente, en julio de 1976, tras una terrible pelea, huyó con tan solo 36 centavos y una tarjeta para recargar gasolina. Soy Tina Turner. Mi marido y yo acabamos de pelearnos. Tengo 36 centavos y una tarjeta de móvil. Pero si me da una habitación, le juro que algún día le pagaré. 2 años estuvo escondida con el apoyo de amigos hasta que logró retomar su carrera. Pero antes, averigüemos cuáles fueron sus orígenes. Tina en realidad se llama Anna Mae Bullock y casi ni nace el 29 de noviembre de 1939 en Nashville, un pueblecito de Tennessee. Su madre intentó abortar sin conseguirlo y finalmente abandonó a su familia huyendo de las palizas de su marido.

En la actualidad, Tina está retirada desde 2009 y en 2008 hizo una aparición estelar junto a Beyoncé, que todavía se recuerda y que estamos escuchando. El pasado 29 de noviembre fue su cumpleaños, 78 años, muy bien llevados desde luego. Y está felizmente casada desde 2013 con el alemán y productor musical Erwin Bach. Erwin es 16 años más joven que ella. Fue una decisión que le costó mucho, aunque llevan juntos ya 28 años. Y los dos viven en un idílico paraje de Suiza frente al lago Zurich. ¿Y ahí cómo terminó ahí? Pues cayó como le pronosticó uno de las videntes que dicen que visitó Tina. Le encontraron muerto en su casa en 2007, según dicen, de una sobredosis. Los audios que habéis escuchado pertenecen a La Noche de ETV, entrevista a Flavio Lorenzo en Imagen Radio y el documental Tina Turner. Hasta la fecha, Tina sigue en el podium de reina de rock and roll con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo y con un gran número de premios Grammys. Desde luego, fue un auténtico ejemplo de coraje. Es valiente, tanto a nivel musical como personal. Cuando canta, se entrega por completo. Cuando se movía por el escenario, lo daba todo. Y en su vida personal tenía un coraje que espero que todos tengamos en los momentos clave. Levantarse con menos de un dólar en monedas y un bono de gasolinera y decir, me marcho, y empezar tu vida desde cero, eso es tener valor. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Y esas fronteras hoy tienen un nombre, embrioides. Hoy vamos a saber qué son esta cosa con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Estás haciendo un especialista, ¿eh? Estamos en ello ya. Quedamos emplazado la semana pasada que hoy vamos a desarrollar un poco el tema, que son los embrioides, organoides y todo este esta frontera que han puesto los científicos, los embriólogos, y que, bueno, se espera mucho, mucho, mucho de ello. Bueno, esto todo ¿qué son? Surgió, ¿qué son? Vamos, todo comenzó por un ingeniero mecánico que está aplicado a la biología y que, bueno, estaba trabajando con células madres embrionarias y buscando indicios de tejido nervioso primitivo. Bueno, cuando ya tenía todo la fase inicial de este experimento en marcha, se dio cuenta que estas células de unos pocos días se habían colocado en forma de un círculo, formando un círculo desigual. Entonces le chocó que no hubieran desarrollado, se hubieran diferenciado hacia un tejido nervioso claro y que hubieran formado esta estructura. Bueno, él empezó a darle vueltas, se estuvo mirando por internet con compañeros y tal del laboratorio y vio que era muy igual, que muy parecido a cómo un embrión humano se va formando, es decir, forma primero una especie de un primitivo saco amniótico y en el interior ya se va formando el proyecto de embrión, ¿no? Entonces vio que eran esas imágenes muy, muy, muy parecidas, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que proveniente de células madres embrionarias había derivado hacia una especie de embrión, aunque no se le puede llamar embrión, puesto que no hay unos gametos sexuales que de donde provengan como corresponde a un embrión de forma natural, y entonces lo llamaron embrioide. Y bueno, ante la perspectiva, la puerta que se abría ahí, ellos dijeron, esto se va a ir diferenciando cada vez más hacia un embrión, va a ser realmente un embrión sin intervenir los las células sexuales de los padres del embrión, por así decirlo. Entonces, bueno, pues esto podía chocar evidentemente contra toda la legislación que hay de protección de embriones y todo esto. Sabéis que la investigación con embriones humanos no pueden pasar más allá de los 14 días, o si antes se ha diferenciado ese proyecto de embrión hacia una diferenciación muy clara ya hacia el embrión. Eso es un acuerdo internacional que existe entre todos los investigadores, no pasar de esos 14 días como máximo. Bueno, ellos, para no pillarse las manos, para no tener problemas, dijeron que iban a destruir estos embriones fabricados a partir de células madres embrionarias, y no iban a pasar de investigar con ellos más de 5 o 6 días, por lo que pudieran pasar más si los dejaban crecer más y pudiera desarrollarse un embrión realmente. Lo que ocurre es que posteriormente se dieron cuenta que no tenían todos los tipos de células necesarios para ser considerados un embrión, el embrión natural, comparado con el embrión natural, porque parece ser que carecen de células trofoblásticas, que son las que se encargan de generar la placenta, de nutrir luego al embrión, y además tampoco podrían formar un corazón, un cerebro o algo así. Aún así, esta puerta abierta les daba muchas posibilidades estos de investigar. Estos embrioides, aunque haya límites legales, límites morales, pero una de las cosas importantes es que gracias a los embrioides se pueden generar organoides. Claro, ¿no? Exactamente. No va directamente a formar órganos, pero sí puede llegar a diferenciarse en organoides. El organoide es una especie, por así decirlo, de agregados celulares que cada vez se parecen más a un órgano en concreto, ¿no? Pueden simular o parecerse mucho a cerebros, a pulmones, a intestinos. Son estructuras celulares muy, muy, muy, muy pequeñas, del tamaño de un grano de arena, o sea, microscópicas, pero que simulan y que funcionan de forma parecida a los órganos, y entonces por eso se les llama también organoides, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto de los embrioides y organoides para la comunidad científica? Pues primero que si esto fructifica, podría dar lugar a que muchas líneas de investigación que actualmente se tienen que pararse por experimentación con embriones naturales a los 14 días, y luego todo lo que ocurre en un embrión después de los 14 días, digamos que es misterio de la oscuridad del útero, que es donde el embrión se sigue desarrollando. Y ahí misterio de la oscuridad del útero. El embrión se desarrolla en una vez que se afianza a las paredes del útero, y ahí los científicos han podido experimentar o saber relativamente poco qué ocurre después del 14 día, ¿no? 14 día. Con esto podrían saber cuáles son las fases siguientes si llegan a controlar y a saber que se comporta de forma parecida e igual que un embrión natural. Y además serviría, una vez ya creados estos embrioides y organoides, para experimentar con nuevos fármacos, para realizar edición genética, para comprobar determinados métodos, ayudar a la fertilidad de las mujeres, ayudar también a experimentar también y evitar enfermedades congénitas. O sea, se abre una puerta con muchísimas muy aplicaciones. Sin embargo, ¿y a qué se debe? Me pregunto. Cierto silencio, discreción que hay en la comunidad científica en quienes experimentan y trabajan con estos embriones. Sí, esto está en la rama de la ciencia, la embriología, que han llamado embriología sintética. Ahora mismo, no solo esta rama, sino también la edición genética y otras ramas que están ahora mismo siendo muy punteras en biología, pues ahora mismo, a día de hoy, digamos que los científicos están intentando, especialmente en Estados Unidos, que es donde más avanzadillas se está haciendo en en este rama de la ciencia, pues están como muy discretos, muy callados, muy silenciosos, porque temen la reacción de su presidente por todo lo que ha venido haciendo este hombre en este año y medio. Una reacción que ellos suponen que puede ser cuál. Y que evidentemente las investigaciones, este tipo de investigaciones, están sustentadas fundamentalmente por la financiación pública y por las leyes. Hay un están en el límite de la bioética, de lo que ahora mismo estas discusiones que los biólogos quieren avanzar en un sentido, pero la legislación no se lo permite, unos países sí, otros no, y en Estados Unidos, que es un país puntero en este tipo de investigaciones, pues lo que no quieren los científicos es despertar demasiado curiosidad en su presidente, por si este en un momento dado, por lo que sea, vamos a decirlo, por ese lo que sea, pues resulta que corta, paraliza exactamente la financiación pública y empieza a imponer leyes restrictivas a este tipo de investigación. Hay una parte de la comunidad científica que se compromete a no experimentar con estos embrioides más allá del quinto día, pero hay otra parte de la comunidad científica, especialmente fuera de Estados Unidos, aunque también dentro, que sí están dispuestos a seguir más allá con estos embrioides y a seguir más allá de esos cinco días para ver hasta dónde se puede llegar, para ver qué potencial científico y biológico, biomédico tienen estas nuevas estructuras que han descubierto de una forma casi casual, circunstancial, ¿no? Además, hay varias líneas de investigación en las que han visto que estos embrioides, si se les da la oportunidad y la alimentación, por así decirlo, oportuna, empieza a distinguirse, incluso a crear una parte derecha del cuerpo y una parte izquierda, o sea que la línea de avance de crecimiento es muy parecida al embrión natural. Una auténtica frontera y muy positiva, y en apariencia los embrioides, fronteras del futuro, esta noche con Javier Sevillano. Javier, gracias. A vosotros. Mira, dicen los oyentes que suena villano lo de embroide. Sí, suena un poquito raro, pero bueno, ese nombre que hay que darle. Ahora os tenéis que quedar en la sintonía de Onda Cero, OndaCero.es, en la página web. Ahí tenéis absolutamente toda la información sobre esta cadena de emisoras. Gracias. Adiós. Volvemos el sábado por la noche.